al episodio número 113 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y conmigo, como siempre, el traicionero Alberto Calvo. Hail Hydra, Alberto, ¿cómo estás? Si no lo puedes decir, te vamos a expulsar. No, lo voy a editar para que salga bien. Bueno, ok. Hail Hydra, Alberto, caso, ¿cómo estás? Hail Hydra, bien. Creo que curiosamente eso lo hice dos veces públicamente en Twitter, entonces tal vez ya sea oficial. Siempre lo supimos. No fue un plot twist en este caso, Alberto, no fue un giro argumental. Yo jamás lo negué, que nadie se diera cuenta no es mi culpa. Es cierto, cierto. Alberto, la semana pasada fue una de las semanas en las que me irrité mucho porque Facebook fue muy... tiró muchos baldes sin decir agua va. Bueno, pero ya Facebook le habíamos estado acostumbrados, ¿no? Es normal, creo que es la red social que es más dada a dar esos bandazos de opinión sin ton ni son de forma bastante tonta, ¿no? Entonces creo que más bien se combinó que esa tendencia natural de esa red a sobre reaccionar sobre las cosas y que las dos grandes editoriales de cómics decidieron darles un pretexto para ponerse a despotricar sin razón. Sí, y creo que en este momento nuestros fans, que la gran mayoría deben estar en Facebook, se deben estar preguntando si ellos son parte de los idiotas que comentan en Facebook o no. Creo que eso depende de la reacción que hayan tenido a cualquiera de las dos notas que sacudieron a esa red social la semana anterior. Curiosamente en Twitter creo que es mucho más controlado, o más bien que tienes más control sobre lo que lees en tu timeline, ¿no? Tú decías a quién, sí, a quién no, entonces creo que... Sí. Tiene esa tendencia de que te permite ser más selectivo con lo que lees. Facebook no tiene ese filtro, porque aparte te da rebotes de cosas que leyeron tus contactos y eso hace que se salga de control. Sí, lamentablemente, bueno, voy a hacer una confesión, Alberto. No me gustan mucho las conversaciones de cómics en ciertos contextos. Tienden a ser bastante irritantes para mí. Pero de todas maneras trato de permanecer en algunos grupos donde hay gente que no simplemente no tiene respeto por nadie. Y el tema de los spoilers es más interesante para ellos, creo, ser la primera persona que llega a hacer el spoiler, que da la advertencia y crear un contexto donde la gente que quiere discutir algo lo pueda discutir sin problema. Entonces, si ustedes son como eso, les debo decir que no me simpatizan. Sí, creo que son una de las razones por las que realmente paso tan poco tiempo a Facebook. Me irrita el no poder controlar las cosas que leo de una manera más clara, a diferencia de Twitter, que en Twitter armas listas y eso te evita lidiar con muchas cosas, creo que ese es el... Sí, y en mi caso, el problema con los spoilers de la semana pasada fue que fueron tan llamativos y masivos que aparecieron incluso en medios de comunicación serios de acá. En Radio Bio Bio, en La Tercera, en ADN Radio, etcétera. Pero en la portada, en el título. Entonces realmente no hubo la posibilidad de no enterarme. Ya, eso siempre es un problema cuando la gente no se da cuenta de que los encabezados... O la otra, ¿no? Aquellos que ponen advertencia spoiler en el encabezado. Pero la única imagen que tiene ilustrándote del spoiler. Entonces cuando alguien comparte la nota en alguna parte, en el... bocadillo que aparece como previo a la nota, ves la imagen, entonces de todos modos ves el spoiler, aunque ves la advertencia al mismo tiempo que estás viendo el spoiler. Entonces sí, es como que el único spoiler que la gente ha respetado a lo largo de la historia de la humanidad, y hasta cierto punto solamente, es el juego de las lágrimas. El único que nadie te quería contar qué es lo que pasaba en esa película para que la viera. De ahí en adelante parece que todo lo demás es cancha. Y yo creo que es más ese falso pudor y esa tendencia que existía todavía a tratar de hacer de cuenta que no existían los transexuales, ¿no? Creo que no te lo contaban más porque les daba pena hablar de un tema así que por realmente guardar el spoiler. Sí, porque les debe haber dado vergüenza pensar, sí, estaba bueno. Sí, debe haber pensado, pero sí me gustaba. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Qué sorpresa? ¿Qué giro argumental? Oh, Dios, no lo vi venir. Que nadie se entere que me gustaba. Sí, puede ser que haya sido por ese lado, más bien. Pero te das cuenta de que estamos hablando de esto. No hemos dicho qué fueron las notas. Ah, creo estamos que... estamos haciendo justamente lo opuesto a como cuando sueltas un... Es como cuando sueltas un spoiler y dices spoilers después. Ahora estamos haciendo exactamente lo opuesto. estamos hablando de ello y no hemos dicho qué fue de sus notas, que para cuando escuchen esto, pues ya habrán pasado prácticamente 2 semanas, entonces consideramos que ya no cuenta como spoilers, entonces Esteban lo podrá decir libremente sin decirles después que era un spoiler. Y bueno, en caso que no se quieran enterar, pueden igualmente adelantar esta parte del podcast. El primer spoiler y el que invadió Facebook y los medios de comunicación chilenos, por lo menos, fue el relativo al lanzamiento de Captain America Steve Rogers número 1, con guión de Nick Spencer y dibujos de Jesús Saiz. Sí, ese fue el primero y básicamente se debió a una movida mediática del departamento de marketing de Marvel. Algo que al menos desde Civil War han hecho de una manera bastante efectiva. Recordaremos la gran cobertura que tuvo cuando Spider-Man reveló al público en general cuál era su identidad secreta. Le dio Marvel la primicia a varios medios masivos, tanto impresos como digitales, algunos programas de televisión. Creo que eso es contradictorio, Alberto, darle la primicia a varios medios, pero bueno. Pero me refiero con primicia a que apareció en todos esos medios mucho antes de que cualquier sitio de cómics o el mismo cómic hubiera aparecido. A eso me refería, a que le dieron prioridad a medios masivos completamente ajenos al mundo del cómic para revelar esta nota, que apareció, de hecho, si no me acuerdo, fue un día antes que saliera el cómic en cuestión, pero lo que lograron fue esta atención de gente que normalmente no lee cómics o no le interesa esta clase de noticias, lo cual se reflejó en muy buenas ventas para el número en cuestión, que gente que tenía años que no pisaba una tienda de cómics o que no leía un cómic por curiosidad fuera a comprarlo, y desde entonces como que se dieron cuenta de la importancia que tenía cuando querían hacer un evento el tener este contacto con medios masivos no especializados, y es algo que han hecho de manera no tan frecuente, no lo hacen todo el tiempo, pero cada vez que tienen un evento al que le quieren hacer escándalo, hacen lo mismo, van con USA Today o a los programas matutinos de televisión, algunas publicaciones tanto impresas como digitales, y generan un poquito de ruido alrededor de su más reciente evento. Y en este caso, pues, decidieron hacerlo alrededor de algo que iban a lanzar el mismo día que iniciaba este nuevo proyecto de renacimiento, que no es un relanzamiento de DC Comics. Spoilers. A ver, creo que lo más llamativo para todo y que fue lo que generó la reacción que nos hizo temer por el futuro de la humanidad es la cantidad de reacciones destempladas que generó esto. Ahora, tengo que hacer la salvedad de que Captain America es un personaje del que soy un fan circunstancial, no soy un fan histórico del personaje. Suele pasar que cuando pasan estas cosas con tu personaje favorito, uno reacciona un poco distinto, tiende a exacerbar los ánimos un poquito más. Aún así, mi personaje favorito es Wally West y se ha hecho lo innombrable con ese personaje en los últimos 10-15 años. Por lo tanto, no recuerdo haber... Sí, mandé una carta, sí reclamé a DC. Mandé una carta donde me habría gustado mandar una antorcha también, así que sí lo hice. Pero lo hice de manera general cuando el problema con Wally West tiene un nombre y apellido. Ah, sí le mandé la carta a Dandy Dio. Ah. No es Dandidio. Esto viene desde antes. Todos los fans con Wally West empiezan en el momento que dejó de ser Wally West y era una versión disfrazada de Barry Allen. Y eso fue culpa de Geoff Johns. Sí. Y Geoff Johns ha sido quien ha sido el cerebro detrás de cada cosa que han hecho. Entonces, realmente Dandidio lo único que ha hecho ha sido decirle que sí cada vez que llega con una propuesta de qué más quiere hacer. Sí. Ahora, si lo vemos por otro lado, tal vez Geoff Johns va a empezar a sufrir serias enfermedades y demás en los próximos años, ¿no? Esperemos que sí. Digo, no. Digo, no me va a pasar. Con este último, es esto que hizo en DC Reverse, volvió a hacer algo que tenía varios años haciendo, y en cualquier momento va a ser la gota que derrame el vaso. O sea, ¿tú crees que el brujo de Northampton se va a quedar de brazos cruzados? Eventualmente va a haber una maldición horrible que le va a hacer la vida a pedazos a Geoff Johns. Creo que está por sobre esa nimiedad ese brujo en particular, Alberto. A eso me refiero con que no va a tener una muerte fulminante. Seguramente va a ser un hechizo de segunda mano que va a golpear en los próximos años. Más como una secuencia de, eventualmente se va a arrepentir o algo así. Okay. Bueno, a ver, volviendo al tema del spoiler en cuestión, que fue el hecho de que Captain America se revelara, spoilers, como posiblemente integrante de Hydra, no sé, no. Honestamente, leyendo el número, me pasó lo siguiente: no leía Capitán América hace mucho tiempo. Tuve bastante desconcierto con algunas cosas que pasaron, porque me quedé muy atrasado con las historias de Rick Remender. No terminé de leer esa serie. No sé lo que pasó después con el personaje. Lo vi en una serie donde estaba viejo, que fue esta de donde mataban al Watcher, y nada más. Entonces, está joven. Leí el resumen argumental de que se había encontrado con una especie de cubo cósmico humano o con cuerpos humanos sintiente, que lo había rejuvenecido, que Sharon Carter por otra parte está vieja, que es lo mismo que pasó con Peggy Carter. Entonces, se me ocurre a mí que tiene que haber muchas circunstancias o partes de la historia que todavía no se revelan, porque de hecho la estructura de la historia que cuenta Nick Spencer recuerda mucho a la estructura de cómo contó la historia Rick Remender cuando partió, con su etapa en Captain America, que volvía a la infancia de Steve Rogers para un poco mostrar de dónde venían los rasgos de personalidad del personaje que lo hacían Captain America por sobre el hecho circunstancial de haber recibido el suero. Así que yo imagino que va a haber muchas cosas más que se van a revelar conforme avance la historia. Y sí, fue un giro argumental fuerte, incluso puede tildárselo de un poco, no sé si tonto, pero difícil de tragar, porque es un tanto exagerado pensar que Captain America, después de toda la historia del personaje, siempre fue miembro de Hydra, o que se transformó en miembro de Hydra recientemente. Pero tiene que haber una justificación dentro de la historia que eventualmente vamos a conocer. Y falta mucho para eso, como para estar desesperándose con el primer número de la revista. Sí, y aparte que cuando ves las reacciones es gente que no leyó el cómic. O sea, si lees el número te plantea una situación que te hace pensar que hay algo raro con este mundo. O sea, aquí lo que mencionabas de que Sharon Carter se ve como una mujer mayor y te salen con esta revelación. Sabemos que hay un cubo cósmico involucrado en todo esto. Entonces, si me preguntas, es un universo paralelo. Y se va a revelar de qué forma funciona o qué fue lo que alteró el mundo. Entonces se está diciendo, siempre fue un agente de Hydra, pero no te he dicho que siempre fue un agente de Hydra en el universo irregular de Marvel, el antiguamente llamado 616. Entonces yo le tengo bastante confianza a Nick Spencer. Me parece que es un escritor que tiende a ser menospreciado. Su trabajo nunca recibe la atención que debiera, pero me parece que es un escritor bastante capaz. Y yo creo que toda esta parte de la reacción desmedida obedece en buena medida ese movimiento de marketing de Marvel, de revelar esto en medios masivos y que gente que seguramente hace muchos años que no era un cómic del Capitán América se ofendiera. Por ejemplo, me llama mucho la atención el hecho de que la mayoría de los ofendidos lo están tomando como que el anuncio fue que el Capitán América es un nazi. Cuando con esto lo único que estás haciendo es poner en evidencia que tu conocimiento de Hydra viene del cine y no de los cómics. Así es de que quiera que está diciendo, es que ahora nos dijeron que el Capitán América es un nazi o es antisemita, va contra la esencia del personaje con el que crecí. Spoilers. Eso no es cierto, porque en realidad Hydra, puede ver, en realidad Hydra no son los nazis. Coincidió que en algún momento el Baron von Strucker era las dos cosas, era miembro de Hydra y era un nazi, pero en realidad Hydra no son nazis. Von Strucker era un nazi y fue el líder de Hydra, pero Hydra no era un organización nazi. De hecho, el origen de Hydra, si han leído los cómics, viene de Japón y no eran supremacistas blancos, o sea, obviamente eran asiáticos. Había gente de distintas razas como miembros de Hydra. Entonces coincidió que durante la Segunda Guerra Mundial el Baron von Strucker utilizó a Hydra para avanzar la agenda y operación de los nazis. Pero esto no implica que Hydra fuera nazis. En realidad Hydra es una organización de espionaje, creció como tal en los años 60 durante la Guerra Fría. Era la contraparte de SHIELD. Vamos, si quieren una analogía que se entienda. Cuando empezaron a hacer todas estas notas, curiosamente quien me dio la mejor analogía es alguien que no lee cómics regularmente. dijo mi hermano, oye, ¿por qué hay tantas notas de Capitán América? ¿Qué pasó? Le expliqué y me dijo, eso no es así, algo así como si Maxwell Smart hubiera dicho de repente que toda su vida ha sido un agente de caos. Y me dio mucha risa porque es exactamente esa la analogía. En realidad no estamos hablando de nazis, no estamos hablando de antisemitas, que son los principales argumentos que han tenido todos estos fans enfurecidos por este giro argumental. Y lo que revelan es que lo único que vieron fue la última página que apareció en diversas publicaciones o un panel en específico, que no leyeron el cómic, que hace muchos años que no leen cómics de Capitán América, o que probablemente en su vida han leído uno. Entonces me parece una reacción ridícula. Yo creo que Nick Spencer no esperaba que esto fuera a terminar incluso con amenazas de muerte en su contra, que es algo que ocurrió también cuando Dan Slott mató a Peter Parker, que fue otro evento que también tuvo una gran cobertura mediática y que mucha gente no lo sabe, pero derivó en que tanto Marvel como agencias policíacas le habían puesto escolta en algunos eventos públicos. Entonces imagino que algo similar va a pasar con Nick Spencer en sus próximas apariciones públicas, que va a tener un mecanismo de seguridad a su alrededor, tanto de parte de las fuerzas policíacas como de Marvel. A raíz de que se dieron amenazas de muerte, lo cual es ridículo. ¿Quién en su sano juicio puede amenazar de muerte a un escritor solo porque no le gustó algo que hizo en un cómic y que además es un cómic que probablemente no leyó? Me parece que es ridículo. O sea, es una que dicen, están asesinando mi infancia. Si lo hacen después de decir que el Capitán América es un nazi, perdón, pero no es infancia, porque si ustedes creen que Hydra son nazis, solamente conocen al Capitán América en las películas, y no creo que fueran niños hace menos de 10 años. Sí, y creo que pueden encontrar muchas otras razones por ofenderse más y más rápido en muchos otros aspectos de su vida, antes que matar a Nick Spencer. Sí, porque escribió un cómic que no les gustó, y que ni siquiera leyeron. Es realmente el colmo del ridículo de estos excesos de reacción. Sí, hay gente que se merece la muerte más que Nick Spencer, definitivamente. Sí, muchísimo. Y por ahí algo que me llama mucho la atención, alguien que tiene a tener gran tacto para con esas cosas, es Ty Templeton, un dibujante y caricaturista que admiramos bastante en este podcast, ¿no? Constantemente comentamos su trabajo. Y él hizo una curiosa tira dentro de sus webtoons que ponen en su página en taitepetonarts.wordpress.com, donde aparece una turba de gente enfurecida con antorchas y asadones ahí que piensan ir a protestar las fiestas de Marvel y utiliza la mascota de Marvel en los 70. No recuerdo el nombre, se apellida Forbush, este personaje que traía unas pijamas rojas con unas botas de afanador, una capa improvisada que era una toalla, una cobija amarrada al cuello y una cacerola en la cabeza, y sale enfrente a la muchacha y dice, okay, ¿cuál es su problema? Hicieron antisemita al Capitán América, ya, un antisemita, y vienen a reclamarme eso portando antorchas. ¿Quién ya leyó el número? No hace falta, nos enteramos en Facebook. El Capitán América es un nazi, jamás vamos a leer el cómic y debemos matar al escritor. La respuesta es sí, esto es un giro argumental. Es justo como cuando matamos al capitán, o como cuando lo dejamos inválido, o cuando lo convertimos en hombre lobo. No es diferente. Y el último comentario de la muchacha es, claro que es diferente, esos cómics sí los leímos. Y creo que eso resume a la perfección lo que pasa aquí, ¿no? Es una reacción a una nota que apareció en algunos medios masivos. Todo el mundo vio la nota, o vio la ilustración que aparecía con la nota, ni siquiera leyó el texto de la misma. Y a partir de eso están reaccionando de una forma infantil y boba. Sí, ojalá que sea una minoría muy vocal, como suele pasar. Me daría pena que no lo fuese, que fuese una mayoría muy vocal. Como comentaba, esto le pasó hace algunos años a Dan Slott después de la aparición del Amazing 700, que era la muerte de Peter Parker. Y como decía, él también recibió amenazas de muerte. Él visitó México, dos meses y medio, tres meses después de que apareció publicado este cómic. Y yo le pregunté qué tal había sido la interacción con los fans en eventos públicos, y me dijo que realmente no había tenido una sola persona que se acercara a reclamarle de una forma agresiva. Que había algunos fans que llegaban y era más jugando como, ¿por qué asesinaste al héroe de mi infancia? Y algo que él hacía cada vez que él le preguntaba eso, me tocó verlo aquí, le decía, ¿te dolió? ¿Sentiste que se te estrujaba el corazón y te afectaba el conocer esta noticia? ¿Te afectó emocionalmente leer esa historia? Y dicen que sí, por eso lo hice. Quería que había causado una reacción en los lectores y la obtuve. Entonces creo que aquí lo más importante es que cada vez que hacen una cosa así, eventualmente regresan al status quo. Entonces, vamos, si alguien está leyendo cómics desde hace mucho tiempo y tú tienes esta clase de reacciones a un giro argumental, pues creo que sí tiene un severo problema con su vida, no tiene prioridades y sobre todo no aprende del pasado. Sí, y bueno, también lo que dice, tampoco es un gran consuelo el tema de estar volviendo constantemente al status quo. Bueno, es un poco la naturaleza de los cómics de superhéroes, es lo que los ha mantenido vivos por tanto tiempo y mayormente sin grandes modificaciones, pero a la vez, sobre todo en los últimos años, el tema de los reboots. No exactamente porque no renazca todo el universo, no hay un reboot. O sea, cada vez que relanzan a una serie tratan de devolverla a una primera escala que sea mayormente fácil de comprender para gente que no ha venido leyendo el personaje. No es este el caso en particular, creo yo. A pesar de lanzar un nuevo arco argumental, toma bastantes elementos de las historias relativamente recientes del personaje, por lo que si bien nos demanda que uno las haya leído todas, sí ayuda a entender. O sea, hay personajes aquí que yo no sé de dónde salieron. Creo que se llaman Lady Liberty y el otro no recuerdo, no tengo idea quiénes son. El personaje que supuestamente muere. Sí, básicamente lo. Al final de la historia, no sé quién era. Creo que la diferencia es que hay una política editorial que es bastante marcada y muy diferente en Marvel y en DC, ¿no? En DC tienen esta idea de que cada cierto tiempo tienen que reempezar todo de cero para que sea accesible a un nuevo público. Y el problema no es decidir hacer esto, sino que el producto que ofrecen después de reiniciar todo de cero rara vez es accesible para todo público. Digo, este último ejemplo, los nuevos 52, en lugar de ofrecer cómics de diferentes clases para que fueran atractivos a distintas clases de públicos, crearon una línea de, en su momento, 52 títulos que todos tenían el mismo tono, lo cual era una tontería. Y en cambio, Marvel hace muchos años que la idea es que no. Vamos, Marvel nunca tiene un reboot completo de vamos a empezar todo otra vez de cero. Lo que hacen es que de repente hacen lo que llamamos retcons, cosas que alteran hacia el pasado, pero sin negarlo. De repente, si te cambian el origen de un personaje, lo que dicen fue. O sea, simplifican la continuidad, más que nada eso. Sí, en lugar de empezar a negar historias y decirte nada de esto importa, te dicen, ah, es que lo que había pasado es lo que nosotros creíamos que era la realidad, pero en realidad lo que pasó fue esto. Y es algo sobre lo que pueden echar marcha atrás en cualquier momento sin negar nunca ninguna de las historias. Con la idea de que esa es la percepción que teníamos cuando se publicó esa historia. Y algo que hace muy bien Marvel también, sin querer alabarlo en forma, digamos, excesiva, es que ignora mayormente la continuidad. No de una manera de negarla, como dice Alberto, sino de para qué traer al plato cosas que no sirven a la historia que estoy desarrollando. Si el personaje lo simplifica a la base, que es algo que va a ser comprensible para el fan que leía Captain America en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, etcétera, una base, un arquetipo del personaje con algunos elementos de historia que te permitan progresar. Y si necesitas, si la historia que quieres contar toma elementos de alguna otra historia que leíste hace 20 años como escritor, bueno, haces referencia a esa historia en particular y eso lo puedes retomar. No es necesario explicar 30 años de continuidad entre medio. Basta con contar los elementos que sirven para la historia que estás contando ahora. Creo que eso es algo que Marvel hace muy bien a la hora de simplificar historias y seguir avanzando. Sí, te dan un punto de entrada que no es un empiezo de cero. Que como en tu caso que te pasó ahora, tenías dos personas y que no sabías quiénes eran o qué pasó con ellos, pero no es algo que te obstruye el resto de la historia. Entiendes lo suficiente para poder disfrutar la historia o decidir si te gusta o no, sin que tengas que entender todos los elementos que la componen. Entonces me parece que esa es una forma bastante más simple de trabajar. Te olvidas de estar haciendo reinicios constantemente y permites que haya puntos de entrada claros que tomarán parte de la continuidad anterior de acuerdo a los requerimientos de la historia que tenga cada nuevo equipo creativo. Y me parece que es una forma mucho más inteligente de trabajar cuando estamos hablando de un género particular, porque esto no es una cuestión del medio, esto se da en los cómics superhéroes porque son propiedad de las editoriales. Entonces yo la analogía que siempre he hecho con esto es que tú cuando llegas como un creativo a los títulos de una de estas editoriales que son propiedades corporativas, es como cuando vas a casa de un amigo y te prestas sus juguetes. Cuando estás jugando con los juguetes puedes hacer con ellos lo que tú quieras, pero no puedes romperlos. no puedes hacerles ningún cambio permanente y no puedes destruirlos. Hagas lo que hagas, en el momento que tú te vayas, tienes que dejar los juguetes tal y como estaban. Entonces, yo lo que no entiendo a veces es esa idea del fan de estar casado con que toda la continuidad tiene que tener sentido. ¿Por qué no te relajas, disfrutas las historias que te gusten y te olvidas de qué forma encajan en una imagen más grande? Sí, ok, así que creo que eso es todo lo que podemos comentar, al menos que quieran hacernos algún alcance respecto de la historia. A mí, más allá de toda la polémica con el número uno, no me pareció el mejor número uno que he leído. Creo que tenía varios problemas en términos simplemente de plantear una historia de una manera más clara para alguien como yo. Creo que ese es el tipo de problemas que tiene la historia, no ni siquiera un gran problema. Creo que que es una tendencia, reciente, ¿no? No te da la suficiente información para entender todo el planteamiento de la historia. Sí. Que creo que es algo bastante común en los últimos tiempos, que es difícil que con un número uno alguien te dé la información suficiente, es algo que se da cada vez menos. Yo lo que recomendaría es, si tienes algún interés en seguirla, darle dos o tres números para que termine su planteamiento, o aguantar el primer arco y entender exactamente qué es lo que hace Nick Spencer. Yo, por los cómics que leo de Nick Spencer, sé que a veces se toma su tiempo en llegar al punto, pero usualmente cuando lo hace, la historia resulta bastante buena. Entonces, sí. Yo en la particular le pienso dar el beneficio de la duda y aguantar al menos todo el primer arco para no solo el planteamiento, sino entender qué es lo que él quiere hacer con el personaje. Y creo que después de un arco es como te puedes hacer una idea clara de cuál es la visión que tiene Spencer del personaje. Sí, yo creo que Spencer es tiene esta tendencia a hacer premisas con giros extraños, llamativos, que es algo que a esta altura de los cómics de superhéroes es casi la primera exigencia que tienen que tener los escritores que tomen una serie u otra. Y en algunos casos esos planteamientos de Nick Spencer son, o en la gran mayoría, funcionan bastante bien, en otros no tanto. Recuerdo, por ejemplo, puede que esté recordando mal, pero me parece que él fue el que estaba a cargo de la serie de War Machine hace 4 o 5 años atrás, debe haber sido, quien no funcionó para nada, por lo menos para mí esa serie, fue bastante aburrida. Duró poco también, no creo que haya pasado del número 10 o 12. Por otro lado, también él lanzó los Thunder Agents, o relanzó los Thunder Agents antes de que perdiera los derechos DC, en una serie bastante que pasó bastante desapercibida, pero que era muy buena. Fue el responsable, antes de terminar yéndose de DC, del lanzamiento de hacerse cargo de la serie de Supergirl en esa época, que lo hizo bastante bien, y de estos especiales de Jimmy Olsen, que también fueron muy buenos. En fin, hay varias cosas que ha hecho que han sido bastante interesantes. Sin ir muy lejos, está toda esta serie de Los Enemigos de Spider-Man, que también es muy muy muy buena. Así que eso, yo creo que hay que darle unos 5 o 6 números. Tal vez no termine siendo una gran historia, pero hay que llegar a alguna parte en que se cierre lo que están planteando antes de hacer un juicio demasiado grave sobre lo que uno está leyendo. Sí, o por lo menos del número uno, que opinen con conocimiento de causa, porque sí es evidente que la mayoría de las opiniones vienen de gente que vio las notas o vio la imagen, y a partir de eso se genera una opinión, lo cual es bastante ridículo. Por ahí Dan Slott hizo alguna analogía que en la reacción de los fans le recordaba a esta fábula de los ciegos y el elefante, ¿no? Básicamente están pensando que tiene frente una serpiente cuando lo que están tomando es la trompa del elefante. Debían esperar a tener más información antes de tener una reacción tan marcada. Sí, ok. Y bueno, el otro gran spoiler de la semana, hubo varios cómics llamativos estas últimas dos semanas. Aparte de esto, está el lanzamiento de DC Universe Rebirth. Estuvo la muerte de Superman, spoilers. Estuvo... eso fue hace 20 años. Bueno, la nueva muerte de Superman, spoilers. Eso no era Superman. Y Civil War 2, número 1. Que creo que son todos cómics que llamaron la atención por un motivo u otro. Yo incluso, algo que no había hecho hace muchísimo tiempo, que es escribir un artículo, fue motivado por el lanzamiento de DC Universe Rebirth número 1, que es lo siguiente que vamos a comentar. ¿Qué te pareció, Alberto? Me dejó sentimientos encontrados. Es un cómic demasiado largo, y que la impresión general que me da parece una larguísima carta de disculpa. Perdón por los últimos 5 años, nos ofuscamos, no lo volvemos a hacer. Sí, exactamente, embargo, eso. y sin embargo, hay algunos elementos que te hacen pensar, ok, si estás arrepentido de lo que hiciste los últimos 5 años, ¿por qué estás poniendo las bases para seguir haciendo parte de eso, al menos en algunas series? Entonces, no sé, creo que no nos hemos deshecho todos los vestigios de los nuevos 52, pero de entrada me parece un buen paso. Creo que más allá de esta característica de ser una disculpa, encuentro una vez bastante molesto que Geoff Johns muestre falta de imaginación al seguir insistiendo como dijo alguna vez Alan Moore, parece que en DC no se cansan de hurgar en mi basura a ver qué más encuentran para utilizar. Digo, es el caso de Black Knight, que lo tomo de una mención de un plot point que puso en una historia Alan Moore hace 20 años, no, que 25, 30 años, qué sé yo. Entonces sí, como que tratar de justificar todas las cosas. Lo literalizó de una manera bastante aburrida por lo demás. Black Knight me parece bastante mala. Aburrida, boba, mal ejecutada. Sí, y lo más idiota fue Brightest Day y luego todo eso fue malo, todo eso fue malo. Realmente ha mostrado una tremenda falta de creatividad. Digo, cuando empezó, yo lo primero que leí de él fue cuando empezó tomándole dictado con James Robinson y David Goyer. Literalmente, se sentaba a platicar con ellos, les daba plot y él los convertía en guiones. Era como se estaba tomando dictado. Después de eso, empieza a hacer sus pininos trabajando él solo y hizo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, recuerdo que cuando entra Flash a sustituir a Mark Waid, durante varios meses se dedicó a trabajar con la galería de villanos, tomó a los villanos clásicos y hizo cosas muy interesantes con ellos. Pero de repente decidió que no quería hacer cosas nuevas, sino que quería hacer cosas viejas y convirtió a Wally West en un clon mal hecho de Barry Allen. Hasta que se dio cuenta de que sus cómics eran populares y que tenía el suficiente peso como para decir, oigan, quiero regresar a Barry Allen, me voy a deshacer de Wally West. Y lo hizo. Y desde entonces ha sido reciclar alguna cosa u otra, y lo que hace para que no se sientan como cosas viejas es incluir alguna secuencia violenta, o matar a alguien, o violar a alguien. Corta brazos también. Uno de sus hábitos también, es cortar brazos. A veces incluso de héroes viejos, ¿no? A veces tan viejos que nadie los recuerda. Está el caso de cuando salió esta nueva versión de Bizarro. Estoy casi seguro que le cortó el brazo a Aquaman, hizo un retcon donde lo volvió a tener y después se lo volvió a cortar antes de matar al personaje y relanzarlo en Flashpoint. Estoy casi seguro que pasó eso. Pero no voy a releer. Ya me había hartado y cada vez que su nombre en una portada era suficiente razón para no leer el cómic. Pero por ejemplo, cuando conoció la historia del nuevo Bizarro, que lo recluta Alexander Luthor, incluso por ahí mata un par de villanos de la Golden Age, ¿no? A The Human Bomb le arranca los brazos antes de matarlo. Y es algo muy, muy común, ¿no? O sea, termina por reciclar historias de la Edad de Plata, pero en lugar de hacerlas con la inocencia propia de la Edad de Plata, lo convierte en versiones oscuras de esas historias. Y tiene una legión de fans que piensan que lo que hace es original cuando no lo es. Y esta necesidad de estar insistiendo en retomar cosas de Alan Moore como si esto le diera validez o hiciera que la gente piense que lo que está haciendo es maduro e inteligente, me parece una tontería. Entonces todo esto de decir que los nuevos 52 fueron culpa del Dr. Manhattan, pues esta necesidad de querer involucrar a Watchmen en el universo DC me parece que no tiene mucho sentido, sobre todo porque Watchmen fue creado como una respuesta a personajes que ya eran propiedad de DC, pero que no dejaron que Moore los ocupara porque había planes para ellos. Entonces, si quieres hacer esto, ¿por qué no haces esas historias rebooteando a los personajes de la Charlton que compró DC y que actualmente son parte de DC? ¿Por qué insistir en tomar la versión de Alan Moore que fue creada como un mundo autocontenido y tratar de forzarla dentro de la continuidad de DC? Una serie que además DC en su momento le prometió a Alan Moore y a David Gibbons que se las iban a regresar. Y decidieron no hacerlo, y no solo no se las han regresado, sino que se han dedicado a jugar y maltratar el legado de la serie. Una serie que era autocontenida, que no necesitaba ninguna clase de spin-off, secuelas, precuelas, ni nada por el estilo. E insisten en querer meterla con calzador al universo DC de una forma que realmente carece de sentido. Va contra el sentido común y contra la lógica todo esto que está haciendo Geoff Johns. Yo la verdad espero que próximamente esté muy ocupado con trabajo en cine y deje de una vez los cómics en paz. Mira, lo que entiendo yo es que efectivamente va a estar muy ocupado con su trabajo en el cine, por esto que comentamos la otra vez de que va a estar a cargo de DC Films, que es un trascendido, no está muy claro dentro del organigrama de Warner, pero el rol que él va a ocupar como productor, no sé si productor o productor ejecutivo de las películas de DC a partir de Justice League en adelante. Lo va a tener demasiado ocupado como para estar escribiendo muchos cómics. De hecho, anunció que lo último que va a escribir es, creo que un par de los números Rebirth que se van a lanzar. O sea, escribió DC Universe Rebirth, escribió, creo que coescribió parte del de los Green Lanterns. Y, no sé, y creo que va a ser también el de Aquaman, no estoy seguro. Y de ahí nada más. Entiendo yo que tampoco va a estar a cargo de la Justice League. Sí, al menos ese es el plan. Va a tener más bien proyectos ocasionales, especiales, one shots por ahí, pero básicamente estos especiales de Rebirth son, se puede decir que el último trabajo que tendrá en cómics por algún tiempo. Ok, yo basándome en esto, a ver, un comentario que escuché fue un video que grabaron los amigos del Daily Planet, Cristian Castillo y Cristian Badilla, comentando DC Universe Rebirth. Ellos estaban muy contentos con la serie, pero lo que a mí, por lo menos, no, con lo que no estoy de acuerdo, es cuando empezaron a hablar del rol de Geoff Johns en oposición al rol de Dan DiDio, que ahora Geoff Johns tenía más poder, entonces había pasado por encima de Dan DiDio para lanzar esta serie, y qué bueno que Dan DiDio había tenido que desaparecer, etcétera. Ahora, creo que efectivamente hubo una decisión de parte de DC de darle énfasis al rol de Geoff Johns en esta historia, porque ellos sienten, y probablemente tengan razón, que hay mucha más buena voluntad de parte de los fans respecto de Geoff Johns que la que existe respecto de Dan DiDio. Saben que si tratan de venderle una idea que es reconciliarse con el lector, si lo hacen a través de Jim Lee y Dan DiDio, específicamente de Dan DiDio, es mucho más difícil de tragar esa idea. Creo yo eso. Dan DiDio sigue teniendo el mismo cargo. Él va a seguir dentro de DC. Geoff Johns se está yendo. Geoff Johns hizo la promoción, lanzó esto, fue a regalarle pizza a los fans. Todo eso muy bonito, muy bien, pero ¿qué podemos ver como en términos concretos? Dan DiDio sigue a cargo de la serie. La forma en la que se estructuraron los equipos creativos para el lanzamiento de las nuevas series es paz. Significó que, por ejemplo, Brendan Fletcher dejara de trabajar con DC y lanzara un proyecto a través de Image. ¿Por qué pasó eso? Lo explicó el mismo Dan DiDio en una entrevista. Él decía: nos acercamos a nuestros escritores, a nuestros dibujantes, les dijimos lo que queríamos hacer, que queríamos lanzar series quincenales. Y hubo casos en los cuales los escritores nos dijeron que ellos no querían someterse al ritmo de trabajo de una serie quincenal, que les obliga no solo a escribir dos cómics al mes, sino que les obliga a empezar a escribir una historia y empezar a escribir la siguiente, porque el hecho de que sea quincenal significa que el equipo creativo que parte en el número 6 o en el número 4 tiene que estar trabajando al mismo tiempo que el equipo creativo que está trabajando en el número 1. Entonces el escritor tiene que escribir, no tiene que tener 5 números de aquí a la próxima semana, necesita tener 10, lo que sea, o por lo menos una estructura general del guión. Estar escribiendo el número 3 al mismo tiempo que está escribiendo el número 6, para que el dibujante que toma el número 6 ya pueda estar trabajando en la revista. Eso significó que algunas personas decidieran no trabajar con la editorial, lo cual está bien, es lógico. Pero eso te habla de a qué se le está dando más importancia en la editorial. Nuevamente es a vender las series a través de los personajes, de la marca, del cambio de logo, del concepto, y no a través de la de crear un ambiente creativo que genere buenas historias. Si hicieran el esfuerzo por generar un ambiente creativo fructífero que desarrolle buenas historias, a mí me gustaría creer que sería más fácil que los fans lleguen a esas historias si las historias empiezan a tener constantemente referencias de que, mira, lee Superman, Superman es súper buena. Lee Flash, Flash es súper buena. Es mejor eso que tratar de convencer a través de simples maniobras de marketing de que una serie va a ser buena. Yo creo que eso es indicativo de que hay un diagnóstico de que los nuevos 52 no funcionaron, pero no está realmente asumido cuáles son los problemas de índole creativo interno, de funcionamiento empresarial, que no están generando las condiciones de que DC genere buenas historias. ¿Por qué? Porque DC, más allá de que no tenga una gran cantidad de autores, digamos, talentos llamativos y emergentes, no están los Grant Morrison del 2016 trabajando para DC. O sea, todos los nombres llamativos que florecen en la editorial terminan yéndose a Marvel, terminan yéndose a Image. Eso está pasando ya hace mucho tiempo. Entonces, me parece que ahí hay un... no hay un cambio real en cuanto al funcionamiento de la editorial. Más allá de que haya una intención de atraer a los fans. Creo yo que hay un... hay algo que les puede terminar explotando en la cara en unos meses más. Cuando pase el tiempo y la gente empiece a leer historias donde ya no son los nuevos 52. Los personajes retomaron elementos de la continuidad anterior. Pero estoy leyendo las historias y las historias tampoco me gustan. Más allá de que esté de vuelta a Wally West, Flash no me gusta. No digo que ese vaya a ser el caso, todavía tienen que llegar las historias. Pero sí, trato de hacer una extrapolación de los elementos externos que dieron lugar a los nuevos 52. Veo exactamente lo mismo en este nuevo relanzamiento. Entonces, no tengo por qué creer necesariamente que esto va a ser bueno, más allá de que tengo ganas de que así sea, porque me gustan los personajes de DC y los quiero leer. Sí, creo que esto se refleja en algo que ya habíamos comentado antes. Hay una clara falta de dirección editorial en DC, que no es algo nuevo, no es ni siquiera desde los nuevos conteos, sino desde un poco antes. No hay una planeación a largo plazo. La planeación se hace a muy corto plazo, se improvisa. Desde que se hizo el anuncio de que iba a haber series quincenales, comentamos que podía ser un error porque iban a obligar a tener equipos creativos alternos. A veces solo en el arte, pero a veces también con los escritores. Sabemos que un problema que ha tenido DC en los últimos años es que esta tendencia a improvisar tiende a reflejarse en que los escritores tienen que reescribir secuencias completas. A veces no es una página, no son diálogos sueltos, sino secuencias completas que tienen que ser redibujadas. Reduces los tiempos de trabajo, la gente está trabajando con demasiado avance y los cierres de las series de The New 52 fueron apresurados, casi todos con artistas de relleno, porque los artistas regulares ya estaban trabajando con anticipación en las nuevas series, justamente por esta necesidad de tiempos que implica el estar trabajando de forma quincenal, ¿no? Obligaron a acelerar mucho la diferencia en tiempos de la creación a la publicación de las historias, y como bien, o sea, es algo que a la larga va a terminar por reventarles en la cara. Estas series quincenales van a estar bajo un fuerte escrutinio porque están obligando a que los fans terminen por gastar el doble en un mes, y en el momento que las cosas no se den, va a haber reclamos y va a haber autores, tanto escritores como dibujantes, que no van a querer seguir trabajando bajo este régimen, sobre todo si se empieza a dar esta tendencia a pedir cambios de última hora. Entonces sí, me parece que el gran problema sigue siendo esta falta de dirección editorial, el hecho de forzar a los equipos creativos a trabajar a marchas forzadas, con tiempos son más apretados de lo normal, que de por sí los tiempos para trabajar en cómics en series regulares son bastante pesados, mucha gente no los va a aguantar. Entonces habrá que ver cómo se pone esto en 6-8 meses, cuando tengan que empezar ya con la segunda oleada de trabajo, que es la que no se empezó a trabajar por adelantado, que es lo que vamos a ver los primeros meses de este renacimiento. Pero sí me parece que el grave problema sigue siendo una falta clara de dirección editorial, que va a terminar otra vez en una gran cantidad de improvisaciones. Sí, y de hecho ya tenemos por ahí un par de noticias respecto de esas polémicas que se dan con DC. Existe el trascendido de que Wonder Woman era una serie que iba a escribir Marguerite Bennett, y que finalmente DC negoció hasta el último momento con Greg Rucka para que Greg Rucka se hiciera cargo de la serie. Eso significó que Marguerite Bennett se quedó sin trabajo, punto. Sí, porque ni siquiera se buscó acomodarla en otra serie. Fue, tú haces esta serie y depende, no sabes qué, conseguimos a alguien de más alto perfil, ya no la vas a hacer. Y bueno, ahí yo no sé cómo convencieron a Greg Rucka de que volviera realmente después de todo lo que le hicieron, pero en fin. Segundo caso. Que fue, debe haber sido un sustancioso aumento en la tarifa que le están pagando, y que hay que recordar que él puso una condición muy clara, porque el editor de Wonder Woman iba a ser Eddie Berganza. Entonces probablemente fue un aumento de sueldo, y que le cumplieran la condición de que Eddie Berganza no fuera su editor. Entonces la cosa es cómo van a trabajar y cómo se va a dar esta relación, que tanto tiempo nos va a aguantar Rupe. Sí, y el otro caso que ya se supo es que la serie de la Justice League of America, que escribe y dibujó también Brian Hitch, se empezó a atrasar. A ver, el número 9 debía aparecer en marzo, estaba programado para el mes de junio, o sea, un atraso de abril, mayo, 3 meses. Finalmente DC anunció que esta serie no se van a publicar los números que faltaban. No estoy claro de si el número 8 era un cliffhanger que se resolvía más adelante, pero gente que encargó los números 9 a 12 de la serie les avisaron que simplemente se cancelaron esas órdenes y que DC en algún momento lo va a publicar. Yo imagino que eventualmente lo va a publicar a través de un trade paperback, no creo que lo publique como números individuales, me parecería raro. Pero y esto está motivado porque por Brian Hitch va a estar escribiendo, va a estar participando del relanzamiento Renacimiento de DC. Se vino la fecha encima de este renacimiento. En realidad es confuso seguir publicando cómics que están fuera de la continuidad nueva. No tan confuso realmente para fans que lo siguen, pero se puede entender eso. Pero esto habla claramente de qué tanto, por un lado, sobrecarga de trabajo pueda tener Brian Hitch, por otro lado, o los dibujantes de la serie, por otro lado, con qué tanta antelación se planificó este renacimiento. O sea, ya sabías en marzo, probablemente en enero, que estaba atrasado con la serie, y se viene a tomar recién esta decisión ahora. No sé, hay series que se lanzaron hace poco tiempo que ya se cancelaron y no necesariamente vendiendo mal. Son indicios que te hacen entender, bueno, hay que primero esperar a que aparezcan las series, ver qué tal son, pero son indicios que te hacen ver que se repiten historias antiguas que pasaron con los nuevos 52, pasaron antes de los nuevos 52 y que se siguen repitiendo. Que falta de planeación, falta de claridad. Como mencionaba, hubo esa necesidad de empezar a trabajar con mucha anticipación en los nuevos lanzamientos, y el resultado lo puedes ver en los números finales de muchas de las series, los equipos creativos, que de repente hay tres o cuatro dibujantes en un cómic, porque sacaron al dibujante regular para ponerlo a trabajar en la nueva serie y trajeron a alguien para que trabajara a marchas forzadas, y de repente se dio cuenta de que el tiempo no era suficiente y entró alguien más a hacerle más páginas, y de repente entraba otro, y de repente tienes dos o tres dibujantes trabajando con cinco o seis editadores porque tenían ya la presión encima. Ahora, como mencionas, va a ser un poquito extraño que empiecen a aparecer las cosas de Rebirth cuando hay cosas de New 52 que no han terminado. Entonces, aquí, por ejemplo, una duda que me surge: ¿van a usar los títulos de los New 52 todavía el logo anterior para marcar una diferencia? ¿O estos números finales van a tener ya el logo nuevo? Es algo que ahora me causa curiosidad ver qué van a hacer. ¿En algún momento vamos a tener cómics con dos logos diferentes de DC? ¿O no van a dejar este apego entre la imagen corporativa y el contenido de las historias? Creo que es algo que también nos va a marcar un poquito qué tan organizada es la estructura, que en apariencia queda la impresión de que no mucho, ¿no? Se mantienen algunos de los vicios de trabajo, y yo creo que eventualmente van a tener que hacer algún cambio bastante importante para corregir eso, porque es imposible que puedan mantenerse improvisando después de tanto tiempo. Sí, creo que eso es lo principal que podemos comentar respecto de esta serie. Yo lo que quería comentar respecto del uso de los personajes de Watchmen lo comenté mayormente en mi artículo, y no tiene que ver con que yo piense que eso es lo que va a ocurrir, es lo que pienso que sería un buen uso de esos personajes si se hiciera con esa, de esa forma, que es como lo describí en el artículo. Si quieren lo pueden ir a ver a www.comicverso.org. Es que literalizar en los personajes de Watchmen el tema de las influencias oscuras dentro de DC y transformarlo simplemente en una pelea de superhéroes, y que se transforme en la catarsis de enfoque de historias que venían trayendo la serie de los nuevos 52. Creo que eso es algo que, si se traduce en otro rumbo creativo, no necesariamente es excluir la historia oscura, no creo que eso sea necesario, simplemente con reducirla a los lugares donde funcionan mejor, y hacer que personajes que no se sostienen tan bien con ese tipo de historias no lo hagan. No tiene sentido hacer un Captain Marvel súper oscuro. ¿Por qué no? Porque el personaje no es así. Pero sí tiene sentido tal vez hacerlo con alguien como Question. En fin. De hecho, está prometiendo que va a tener más popularidad en los próximos meses. Claro, son personajes. Hay personajes que se prestan para ese tipo de historia y hay personajes que no. Y que hay que, en vez de tratar de transformar todo en lo mismo y que personajes que no se adaptan bien a eso terminen con historias muy desmoralizantes y aburridas principalmente, se los potencie por donde sí funcionan. Así que eso me parece a mí en términos generales. Ahora, con el tema del uso de los personajes de Watchmen en sí, no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo, pero son personajes que le pertenecen a DC, y realmente estar así como viendo, probando si el agua está fría, a ver si los usan o no los usan, no tiene mucho sentido. O sea, si los personajes les pertenecen y ellos creen que pueden hacer algo con ellos, que lo hagan. O sea, no esperen que cierto grupo de lectores lo vaya a tomar de una manera, no sé, circunstancial o como que no significa nada. A mí, honestamente, prefiero que cualquier cómic que esté utilizando los personajes de Watchmen, prefiero no leerlo, así de simple. Me parece que es insistir y con una son. Con una algo que es injusto y punto. O sea, prefiero yo no, mi decisión es no apoyar eso. Sí, pero creo que la cosa es esa, no molesta que los usen, sino la actitud con la que lo hacen, ¿no? Que es tentativa. Parece que todavía tienen miedo de la reacción de Alan Moore, cuando Alan Moore lo que ha dicho es que no le importa lo que hagan, le vale. O sea, él sabe que la promesa que le hicieron de regresar los personajes jamás se va a cumplir. Entonces él lo ha dicho muchas veces, no me interesa lo que hagan, no me interesa lo que digan, no sigo las noticias, me queda claro que tiene una crisis de creatividad, pero dejen de preguntarme al respecto porque no me importa lo que hagan. A mí me mintieron, se quedaron con los personajes, son suyos, que hagan lo que quieran. Y sin embargo, la actitud en DC cada vez que lo hacen sigue siendo tentativa. Como si estuvieran esperando que en algún momento Alan Moore les diga, esto último que hicieron sí me gustó, esto sí lo apruebo. Jamás va a pasar. Entonces, si ya tomas la decisión de que lo vas a usar, pues hazlo de una buena vez y deja de estar haciendo estas pequeñas cosas tentativas de, es que los vamos a involucrar, pero de una manera sutil, no queremos entablarlos de lleno. Y creo que ese es otro problema, si ya lo estás haciendo, hazlo bien de una buena vez y deja de estar jugando y si los pusiéramos aquí y tuvieran un mayor peso. No hay forma de que vayan a causar una mayor molestia con Alan Moore. Como bien mencioné, los personajes son suyos, pueden hacer con ellos lo que quieran. Y creo que más que el hecho de que insistan en estarlos usando de distintas formas, creo que a mí lo que más molesta es que lo hagan de una forma tan tibia. No se terminan de aventar. O sea, si las críticas se van a dar de todos modos, pues haz algo más grande de una buena vez y deja de estar, como bien dices, tentando el agua a ver si hacemos algo que de repente sí tenga aprobación global. Nunca va a pasar. Sí, o sea, y hay que ver también qué porcentaje de los fans son o somos. Puede que esté viéndolo en forma optimista, representando un grupo que será, no sé, el 5 o el 10%. Yo creo que hay un grupo mucho mayor que tal vez le interese el tema, pero en realidad, si le gusta la historia, le da lo mismo. O sea, Before Watchmen no fue un exitazo, no, creo que no fue para nada lo que ellos esperaban que fuera, pero tampoco fue una revista que no se vendiera en lo absoluto. Así que no existe un escrúpulo tan grande de parte de los fans. Yo creo que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Como digo, yo soy bastante obcecado, bastante terco, así que creo que voy a mantener esta postura por muchísimo tiempo. Espero que hasta que me muera. Porque me parece que simplemente es perpetuar una injusticia y por lo tanto no quiero apoyar eso. Punto. Sí, es ya postura de cada quien, si decide que le gusta o no le gusta, y yo me mantengo en mi postura. A mí no me importan continuidades, a mí no me importan muchas otras cosas, no me gustan las buenas historias, pero yo cada vez que hacen algo con las personas de Watchmen, lo hacen a medias y nunca son buenas historias. historias, entonces para mí ya se convirtió en hazañas. Es como lo que decía, si en la portada aún conmigo el nombre de Geoff Johns, decido ahorrarme la molestia y mejor ya no lo leí. Que la excepción fue este especial de DC Rebirth, porque quería ver exactamente qué es lo que iban a hacer. Insisto, me deja con ciertos encontrados, lo que va con todo lo que hace Geoff Johns, pero pues eso. Sí, creo que vamos a cubrir lo que es esa nota ya. Y otra razón es que los personajes de Watchmen sirven al contexto de Watchmen y al contexto político de la época en la que se publicó Watchmen, y realmente no creo que tengan vida más allá de eso. Se pueden seguir usando, obviamente, pero es solo diluirlos y hacerlo intrascendente. Sí, lo cual es bastante triste, pero creo que ya, bastante de esa nota, ¿no? Sí. Bueno, Alberto, ¿qué otras noticias nos queda por comentar? Creo que de las que vale la pena tenemos dos. Una que es en términos de los mecanismos de distribución digital de cómics. Ahora que esta plataforma, que es la líder en este rubro, que desde hace algún tiempo ya es propiedad de Amazon, que es Comixology, anunció un nuevo servicio llamado Comixology Unlimited, que básicamente es una suscripción que realmente no es ilimitada, porque tiene algunas condiciones respecto a cómo funciona, pero básicamente es todo lo que puedes leer durante el mes a cambio de $6, una tarifa que me parece bastante razonable. A mí me parece que es un regalo. De hecho, yo sé que puedo leer más de 3 cómics al mes, más de 2 cómics al mes, y actualmente comprarme 2 cómics me sale lo mismo. Entonces, con que lea 4 ya me conviene esa suscripción. Sí, la verdad es que es... creo que una de las mayores quejas de mucha gente es que no está de acuerdo con el costo de los cómics digitales, ¿no? Porque dicen que si no tienes una copia física de él, no lo posees. Hay quien dice que deben ser muchísimo más baratos los cómics impresos. Creo que muchas veces se les olvida que pues para que se produzca un cómic hay mucha gente que trabaja para realizarlo. Hay familias enteras que dependen económicamente de lo que se genera en los cómics, entonces no es solamente el valor del producto físico. Pero a lo largo de los años sí se han tratado de buscar un equilibrio de que, por ejemplo, el material de catálogo sea más barato, y por lo que tengo entendido, justamente eso es a lo que tienes acceso con este servicio de suscripción, que a cambio de esta bastante módica suma mensual, tienes acceso a una gran cantidad de cómics que están en el sistema. Sí, yo lo que discrepo es que me parece, sin haber trabajado jamás haciendo cómics, en ninguna variable de trabajar haciendo cómics, que el mayor costo lo representa actualmente la impresión de los cómics. Hay un costo importante de producción, pero la distribución digital se podría amortizar de mejor manera. O sea, hay una discusión antigua respecto del valor al que se venden los cómics digitales, que tenía que ver no con el costo de producción de un cómic digital, ni por dónde estaban los retornos que iban a tener las compañías, sino en que las ventas que se hicieran a través del método digital no significara recortar ventas de las ventas en papel, por un tema de que toda la industria se sostiene en las ventas de papel a través de las ventas directas por comiquería. Entonces, si de un día para otro matas ese negocio por tratar de iniciar uno nuevo a través de las ventas digitales, te quedas sin un soporte económico para toda la industria. Entonces, esa fue una apuesta que hicieron en su momento, que discutieron la gente que puede discutir esas cosas, y decidieron los valores que se vende a los que se vende actualmente Comixology, y que me parece que después de un mes de publicación los cómics bajan $1. Entonces juegan también con la ansiedad del lector, que quiere saber la historia ahora, que quiere comprarla el día que se publica. Entonces, creo que en ese sentido, si entendí bien cómo funciona esta maniobra comercial, uno no va a tener acceso a los cómics más recientes, va a tener acceso a un catálogo bastante grande, pero un catálogo, ¿no? Así es, además de que no hay un solo cómic de Marvel o de DC. Bueno, aunque fuese solo catálogo de Image, igual vale la pena. Entonces, sí, hay muchas cosas de las editoriales pequeñas. Además de que creo que es una gran forma de descubrir nuevos cómics, ¿no? Muchas editoriales chiquitas, a lo mejor habrá cosas que el día que te pongas a explorar el catálogo, encontrás algo que te llame la atención y que tal vez de otra forma no hubieras descubierto jamás. Claro, o sea, hay un tema de tiempo también. O sea, uno no... No sé cuánta gente tiene la posibilidad de... No es mucho dinero, pero de suscribirse a eso y leer no sé, 100 cómics al mes. Honestamente, si hubiese existido esta posibilidad cuando yo tenía 15 años y tenía que juntar el dinero que me daban para comer en el colegio, para comprarme un cómic a la semana, definitivamente habría juntado todo ese dinero y me habría comprado una suscripción a este medio, porque habría sido, me habría rendido mucho más. Que creo que eso de ser pobre me marcó bastante en términos de cómo arma uno las preferencias de lo que quiere leer, porque cuando tienes una cantidad limitada de dinero para comprar cómics y tienes que elegir uno, te quieres, en mi caso por lo menos, me pasaba que quería asegurarme que el que elegí era bueno antes de comprarlo. Sí, generalmente cuando tienes un presupuesto limitado tratas de optimizarlo y sacar el mayor provecho posible a ese presupuesto con el que cuentas. Entonces, yo por lo que tengo entendido, de momento estoy solamente disponible en los Estados Unidos, pero si con sus cuentas de Amazon, que son los propietarios de Comixology, tienen registrado una dirección en los Estados Unidos, que es algo que hace mucha gente, por ejemplo, para la cuestión de los envíos, y pueden acceder al sistema. Lo sé porque algunos amigos, sobre todo del norte del país, y ya le hicieron un vistazo en que hay algunos casos en los que no hay colecciones completas, hay material atrasado, no está todo lo más reciente, pero lo que ambos comentaban era justamente esto de que se convierte no solo en una forma de leer material que a lo mejor en el pasado te causó curiosidad, pero no compraste en su momento, o lo que mencionaba de descubrir nuevas series. Y también había que aclarar que no es el único sistema de suscripción de cómics ilimitados que existe, ¿no? Hay varios otros en el mercado, ¿no? No recuerdo si algunos comentamos algo de alguno de ellos. Creo que no, pero existe Marvel Unlimited, por ejemplo. Sí, Marvel Unlimited son $10, tienes acceso a un amplio catálogo de productos de la editorial, igual no tienes acceso a las nuevas publicaciones, no sé exactamente cuál es la cantidad de tiempo que se va hacia atrás a lo que puedes ver material publicado en los últimos 50 años de la vasta librería de material que tiene la editorial, que también tampoco me parece, considerando la cantidad de material, sobre todo que es material muy conocido, no me parece que sea algo oneroso. Hay otros sistemas con editoriales más pequeñas, por ejemplo Archie tiene su propio sistema que tiene Archie Unlimited, que es de $8 al mes. También está en términos de cosas independientes, está Comic Blitz, que también es un servicio de suscripción de $10 al mes, y este incluye algunas tiras cómicas y producciones independientes. Y el único otro que se me ocurre en este momento es el de Scribd, esta plataforma que originalmente era para subir sobre todo libros digitales en formato de PDF no descargables, que los podías leer en la página, un sistema muy parecido al de ISO, que también tiene disponibles varios cómics y tiene una suscripción de $9 al mes. Entonces creo que es una plataforma que es una opción interesante, y el hecho de que el gigante de este apartado de los cómics digitales finalmente le entre a un servicio similar, pues creo que es seña de que parte del futuro de la distribución del cómic está justamente en el digital. Sí, vamos a ver de qué manera lo va afectando a la distribución en papel. Estamos llegando a un punto que es bastante complejo. Yo hace poco comentaba que me compré esta serie Twilight Children, y después de que la compré me di cuenta que estaba pagando un cómic de $5 el precio de portada, que me parece realmente que estamos llegando a una cantidad de dinero excesiva. Creo que ya $3 era bastante, 4 mucho, 5 me parece un exceso. Sí. Yo ya por $5 espero una pasta de un cartón más grueso, satinado, mejor papel, mayor número de páginas y tal vez un lomo plano en vez de grapas. Puede ser. Yo por lo menos. Nadie me lo va a dar. Nadie te lo va a dar, pero mira, es curioso. Por ejemplo, existe un cómic como Island, que cuando empezó a publicarse era un cómic. Es una antología de 80 páginas por $8, me parece. Entonces. Hay un tema que tiene que ver, me parece, con los tirajes que están teniendo algunas series que publican Marvel y DC, que manejan otro nivel de costos. Por ser empresas tan grandes, el tema de publicar una revista para ellos es más caro que para Image, por ejemplo, porque tienen que financiar el sueldo de más personas, tienen un edificio más grande, etcétera. Entonces, sí, ahí la dinámica tiene muchísimas variables, ¿no? Porque, por ejemplo, está la cuestión, por ejemplo, de publicidad. En los cómics de Marvel y DC encuentras publicidad de toda clase, a veces de empresas grandes, de canales de televisión, de películas. Mientras que en Image casi toda la publicidad es interna. De hecho, es bastante raro que encuentres publicidad publicidad de alguna empresa ajena a los hombres. Entonces, son demasiadas variantes, como decía, son empresas más grandes que tienen más personal que cubrir, sus gastos operativos son mucho más altos, pero sí es algo que muchas veces amenaza con ese control. Que por ejemplo, ahora que se anunció esto de Comixology Unlimited, lo que me llama la atención es que, sobre todo entre autores, la mayor preocupación que tienen muchos de ellos es de qué forma se van a hacer los esquemas de compensación para los generadores del material. Y creo que ese es un tema que no habría que dejar de lado, ¿no? Tú tienes acceso a todo el material, pero no sé si existe algún mecanismo de saber si leíste cómics de tal o cual autor, o si ellos llevan una compensación económica de este servicio de suscripciones. Y es algo que a mucha gente no le quedaba claro todavía cómo iba a funcionar, porque me parece que sí es algo que debe ser importante, ¿no? O sea, el material está ahí, mucha gente va a tener acceso a él, pero como autor, ¿qué tantos ingresos vas a ver tú de este servicio? Sí, a ver, también hay una cosa, de repente la gente calcula ingresos imaginarios, se abre efectivamente un nuevo mercado, un nuevo sistema de venta de revistas, pero de qué manera, uno como dices tú, de qué manera calculas cuánto le corresponde al artista, y de qué manera el artista o los artistas calculan cuánto están perdiendo por esto. O sea, si este sistema está difundiendo, está generando una mayor difusión de su arte, pero no está generando menores ventas de su arte, están un poco, si estás reclamando porque, no sé, hubo una distribución de 10.000 copias, bueno, esa es una distribución que se le puede achacar una pérdida realmente. Achacar es una palabra muy chilena, me parece. Se le puede adjudicar a esas mayores ventas a través de este canal. No te puedes poner a checar, acá se ocupa también. Ok. Entonces, no sé. Realmente va a haber gente ahí que sabe mucho de mercadotecnia y de compensaciones y de royalties, que va a tener que hacer esos cálculos. Yo imagino que van a tener que llevar algún tipo de conteo de cuántas descargas tiene cada revista, cuáles son las revistas que generan mayor interés dentro del sistema, etcétera, y de alguna manera ir viendo cómo hacer las compensaciones. Se me ocurre a mí que tendrán algún sistema para llevar ese tipo de estadística. Más allá de eso, creo que también, si eso no termina afectando las ventas en papel ni las otras ventas digitales, me parece un poco peligroso empezar a juzgarlo de una manera tan capitalista. Esto que me parece que es un poco a largo plazo podría transformarse en algo más interesante, pero creo que sigue jugando a favor de las ventas inmediatas el tema de la ansiedad de los lectores de leer las revistas en el momento que sale, que es algo común en una buena cantidad de lectores. Y hay que tomar en cuenta que hay casos en los que ya es, hasta lo siente como una presión, ¿no? De repente ya te encuentras con que en redes sociales de repente empiezan a salirte de spoilers de historias que están publicando, y esto genera un nivel de ansiedad en algunos aficionados que quieren leerlo lo antes posible, antes de que alguien les vaya a quemar lo que pasó en tal o cual número. Entonces, creo que es un poquito resultado de la forma en la que se distribuye el entretenimiento en estos tiempos. Sí, a mí lo que me preocuparía de eso que acabas de mencionar es que siga impulsando la idea de crear historias que llamen la atención, solo por crear historias que llamen la atención, solamente por mantener viva una máquina que genere publicidad a través de medios, interés esporádico, mayores ventas y caídas. O sea, es una máquina que a largo plazo se termina por romper y que genera el cuento de Pedrito y el Lobo. En algún momento va a haber desinterés, pero creo que ya lleva suficiente tiempo la industria del cómic haciendo ese tipo de cosas como para que le tenga mucha confianza a los fans de cómic. Los fans de cómic son como muy difíciles de disuadir, son como alcohólicos o adictos al cigarrillo, algo así. Es muy... No importa qué tantos cómics malos publique DC, de todas maneras queremos leer DC Universe Rebirth y creer que las cosas van a ser mejor, a pesar de que siga la misma gente a cargo de la editorial y escribiendo las mismas historias. Entonces, no sé, hay gente que debe tener más claro cuáles son los comportamientos de consumo del lector, y todo eso se va a ver como conforme avance el tiempo. De lo que estoy seguro es que si se terminan dando cuenta que les genera pérdida, se va a acabar el sistema lo más rápido posible. ¿Soy yo o acabas de volverlo a hacer? ¿Qué cosa? ¿Spoilers? No, la sale indirecta a John porque no deja de leer Superman aunque los cómics sean malos. No estaba pensando en John. Pero es un gran ejemplo. No sé, John ya está preocupado de otras cosas en su vida. No sé si nos va a estar escuchando en estos momentos. Saludos si es así. Conociendo a John, yo me inclino a pensar que se desentendió del podcast, pero no de los cómics de Superman. Es muy posible. Bueno, si nos está escuchando, saludos a John. Pues sí, vamos, creo que es... Y lo que acaba de hacer Alberto es como lo que hace Geoff Johns cuando escribe cómics, de hacer referencias a la continuidad de hace 5 años atrás. No tanto porque apareció en el episodio 100, así es de que... Ah, cierto. No, y aparte ahí jugamos un poquito con la broma y le explicamos. No tiene que irse tan atrás para entenderla. Ah, sí. Mis referencias están bien documentadas. No saco datos oscuros nada más porque sí, ni me dedico a escarbar en la basura de Alan Moore. Eso no sea así. Ok, nunca comparen a Alberto con Geoff Johns. Eso es todo lo que les digo. Bueno, ¿nos queda alguna otra nota por ahí? Sí, nos va quedando una nota, la más importante de la semana, de la cual nos enteramos hoy. Por la magia de la edición, hoy es lunes 6 de junio, pero empezamos a grabar este podcast ayer. Ha sido un trabajo intenso. John Boyega, uno de los personajes favoritos junto a Ray Finn, Daisy Ridley de Star Wars Episodio 7, fue confirmado como nuevo protagonista de Pacific Rim. Pacific Rim 2, que hasta el momento está proyectado su estreno para el año 2017. Sí, se anunció que se integra al elenco de la película y de hecho por ahí una vez que se dio la nota, no sé en dónde anda Guillermo del Toro, pero puso un tweet que puso que acababa de aterrizar, no sé dónde iría, dice que bueno que ya se reveló la noticia. Era aterrizado en un McDonald's, Alberto, ¿dónde va a aterrizar? Ah, eso fue un chiste de mal gusto. De muy mal gusto, de hecho. Lo que él dijo fue que empieza muy pronto a filmarse la película. Entonces, creo que son buenas noticias para aquellos pesimistas, así como Esteban, que estaban ilusionados, pero esperaban que en algún momento les avisaban que siempre no y se cancelaba la película. Pues no, dice Guillermo el Toro que sigue adelante y que está a punto de empezar a filmarse. Sí, y esta es una película que tiene potencial. Tiene el potencial de hacerme muy feliz o el potencial de hacerme miserable. Pero sea como sea, siempre tendremos Pacific Rim. Así como siempre tendremos París, siempre tendremos Pacific Rim. Sí, bueno, no sé si la comparación sea similar. Me empiezan a preocupar algunas de las implicaciones de eso. Entonces creo que voy a dejar de pensar en lo que implica, porque creo que tomaste la frase sin darte cuenta de lo que implicaba siempre tener post-París. Entonces no le sigue dando vueltas a eso. Si alguien entendió la referencia, sabrá a qué me refiero. Si no, ábrese un rato y no lo busquen en Google, por favor. Sí, pues, ¿por qué no lo pueden buscar en Google? No sé qué tendrás tú en mente, Alberto, pero lo que yo tenía en mente no tiene demasiadas cosas que te vayan a impactar si lo buscas en Google. No lo sé, tal vez no haces búsquedas de la misma forma que yo. Definitivamente parece. Ok, bueno, me parece... Me gustó mucho el trabajo de John Boyega en The Force Awakens, así que me parece una buena adición a Pacific Rim, más allá del rol que tenga como hijo de Idris Elba. Es difícil de reemplazar ese personaje, creo que es casi como un Steve McQueen negro, es demasiado cool el personaje de Idris Elba en Pacific Rim, así que vamos a ver de qué manera se lo arreglan tanto con las interpretaciones como con el guión. Olvídate de llenar el papel, ¿no? Podrías tener un personaje diferente para que llegue y tome este papel protagónico del líder moral de esta división que es la que mantiene los Jaegers. El solo hecho de que diga, no, pues él viene para tomar el papel protagónico y además es el hijo de Idris Elba. Creo que sí fue ponerle, a ver, vamos a ver qué tal aguantas la presión después de que te fue tan bien con Star Wars. Pero pues sí. Habrá que ver qué tal funciona esto. Sí, es bastante presión. Pero bueno, yo creo que le va a ir bien. Le tengo más Le tengo fe como actor. Lo que me genera más, no sé si ansiedad o curiosidad, es el guión que se vaya a hacer para Pacific Rim 2. Que aparte hay que recordar que en este caso Del Toro regresa ya solamente como productor, y que aparece Steven S. Knight como el nuevo director de la película, que es alguien que mayormente trabajó en televisión. Entonces va a ser su debut como director en cine. Entonces habrá que ver qué resulta de todo esto. Sí, y creo que nos quedaba otra noticia más, Alberto, pero en este momento no recuerdo cuál era. Debería darte vergüenza. ¿Debería? Sí. ¿Cuál? No, ok. Estamos grabando esto unos cuantos días después de que apareció Hellboy en Hell número 10, que es, de manera efectiva y para fines prácticos, el final de la saga de Hellboy, después de más de 22 años de publicación semi-regular de las aventuras de este personaje. Sí, llegó de sorpresa, de repente como que la publicó y después dijo, este es el último. No, sí, lo empezó a comentar en los días previos, que era el final, ¿no? Pero sí fue sorpresa porque no había dicho nada acerca de esto. Y en las entrevistas que dio, que fueron publicadas un par de días antes de que saliera a la venta el número, lo que él comentaba fue que empezó a escribir Hellboy in Hell con la idea de que al haber, bueno, no sé si esto cuente como spoiler, tiene mucho que esto pasó, Hellboy está muerto, y al momento que se va al infierno, lo que decía Mignola es que él sentía que esto le iba a dar libertad de hacer muchas cosas con el personaje, olvidarse de estar tan atado a una continuidad y tenerlo en un mundo paranormal, que es este infierno que creó en su mitología, y que él creyó que esto le iba a dar libertad para hacer historias sueltas, sin ninguna clase de ataduras y demás. Pero en uno de los números, así no voy a contar qué es lo que pasa, ocurre un suceso muy importante, y dice que él lo pensó en principio como una historia más, y después de que se cuenta de lo que acaba de hacer con el personaje, se dio cuenta de que había puesto la mesa para preparar la historia final. Entonces fue justamente en el desarrollo de Hellboy in Hell que decidió que iba a ser cierre la historia, y este número 10 de la serie termina la miniserie y se convierte en el final de la saga. El anuncio de que se va a tomar un descanso, se va a alejar del medio del cómic para dedicarse a pintar acuarelas, por gusto, no se trata de arte comercial. Dice que él sí ha hecho algo de ilustración, sobre todo para cuestiones de cine, material promocional y demás, pero que todo esto siempre es trabajando con gente que le pide cierta ilustración, se le hacen correcciones, siempre tiene deadlines, y que lo que él quiere hacer es que por lo menos en su vida se siente libre de no tener fechas de entrega para nada, y quiere jugar un poquito con su estilo. Se dio cuenta de que disfrutaba y se relajaba mucho haciendo acuarelas, y quiere pasar el próximo año, por lo menos, pintando acuarelas, relajándose y olvidándose por completo de todo este sistema de fechas de entrega, calendarios de publicación y demás que implica el hacer cómics de manera regular. ¡Wow! Sacaba Hellboy. Sí, como dices, es algo que salió de la nada, ¿no? Pero para quienes vean diciendo la historia, pues creo que sí fue algo que nos tomó a todos de sorpresa, pero me parece también que es algo de aplaudir, ¿no? Que no importa que se trate de un personaje de culto que tiene ya una cantidad de seguidores firme, que con las dos películas y las demás que hicieron, logró atraer la atención de otra gente, pero que a fin de cuentas el compromiso de Mignola no nunca fue más allá de ser consigo mismo su creación. Y a mí la verdad me da gusto cuando un creador decide terminar las cosas bajo sus propios términos y condiciones, y en el momento que él juzga que es lo correcto. Entonces me parece que sí es una sorpresa, pero la cantidad de material que existe te dará para leer y leer, además de que él lo explicó, esto no significa que no haya más historias de Hellboy. Este es el final, pero si en algún momento se le ocurre una historia que pueda contar que ocurra en años previos, o que sea una precuela, algo de lo que había hecho, lo va a hacer, que es algo que ha hecho sobre todo con las miniseries del BPRD, por ejemplo. Entonces, no necesariamente es el último que vemos del personaje, pero sí es el final de la saga, y me parece que eso es algo digno de destacar. Personaje que apareció cuando pues todavía el cómic de autor estaba en pañales, ¿no? O sea, ya tenía varias décadas que había gente trabajando en esto, pero me parece que es hasta principios de la década de los 90 que finalmente se dan las condiciones de mercado para que sea sustentable hacer cómics independientes, y Mignola fue uno de los primeros en aquel subsello de Dark Horse llamado Legends, que originalmente fue creado por mayor gestión de John Byrne y Frank Miller. Sí, o sea, lo que dice es súper válido, o sea, súper importante de destacar el hecho de que Mike Mignola incluso, bueno, no sabemos si va a ser así, pero podría seguir sacándole plata a Hellboy todo el tiempo que él se le ocurra. Y encontró el final de la historia y hasta ahí va a seguir con Hellboy. Sí, y si en algún momento decide hacer algo más, será porque encuentra una historia que él quiera contar y no por cuestiones monetarias, y me parece que eso es algo digno de admirar y de aplaudir. Sí, definitivamente. Bueno, saca a Hellboy. Así es que no nos queda a Mike por 5 o 26 años, según a quien le preguntes, pero para fines prácticos, Hellboy con su propio cómic aparece hace 22 años. Así es que creo que es lo que vamos a tomar como la fecha del tiempo que hemos tenido. Estos cómics creados mayormente por Mignola, a veces colaborando con otros artistas y otros escritores, pero siempre con él supervisando la forma en la que se trabajaba con este mundo. Sí, y algo importante también, más allá de la cantidad de años, es que Hellboy todavía tiene éxito económico, todavía tiene interés. No es un cómic que permaneció activo más allá de la época en que los fans lo seguían, como si le puede haber pasado a otras series en algún momento. Entonces, a ver si Robert Kirkman tiene la misma fortaleza, aunque está imprimiendo más billetes que Mignola, así que veremos qué pasa a futuro. Pero yo creo que hay más historias con Hellboy, es en ese sentido una creación que permite hacer muchas cosas. Que no es, sí, más allá del arco del personaje, es un mundo, un universo que es mucho más abierto que otras creaciones. Sí, la estructura narrativa con la que empezó a trabajar con el personaje, que de entrada nació como una serie de miniseries, creo que se prestaba mucho justamente a esta idea de que sus historias no tenían que ser lineales, podía estar dando saltos en el tiempo, y fue hasta los últimos años cuando sí empezó a hallarle un rumbo que sí te daba una sensación de continuidad y de la forma en la que hilabas cronológicamente las historias, pero en un principio no funcionaba así. Podías estar dando saltos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, y eso es algo que en cualquier momento puede volver a hacer. Entonces el hecho de que presente el final no implica que no pueda volver a hacer algo con el personaje, además de que el mundo que creo es tan vasto que tienes a muchos otros personajes en este universo con los que puedes seguir contando historias. Y pues ahora lo que habrá que esperar será cuando regrese ver de qué forma lo hace, ¿no? Porque generalmente pasa que cuando algún autor se toma un sabático, muchas veces regresan con la pila recargada, ¿no? Con nuevas ideas de cosas que quieren hacer, y en ocasiones se dan trabajos memorables por ese lado. Entonces, pues ojalá que disfruten de ese descanso, relajándose, haciendo algo que tenían ganas de hacer, que era pintar, y que cuando regresen nos deleite con alguna otra historia de gran nivel como lo fue Hellboy en el de dos décadas. Sí, o sea, en general creo que la trayectoria de Mike Mignola es absolutamente ejemplar y envidiable, en el mejor sentido de la palabra, todo lo que ha podido hacer con su carrera. Entonces el siguiente proyecto es algo que va a generar mucho interés, yo creo, que a todo el mundo. Y si no es así, debería. Así es. Ok, Beto, creo que no nos quedan más noticias. Eso era lo último, ¿no? Sí, bueno, salvo que el segundo proyecto fuera de fans de Mark Millar, ya por ahí se reveló el secreto del misterioso proyecto que Greg Capullo estaba haciendo con él y por el que abandonó las páginas de Batman. Pues no sabemos todavía mucho, porque pues básicamente nos dieron un título y una premisa básica, pero pues si a alguien le interesa, pues ya se reveló cuál era este proyecto secreto de Mark Millar con Greg Capullo. Es una serie que lleva por título Reborn, y se espera que salga en el último tercio del año. Me parece que el primero debe aparecer en el mes de octubre, y pues sé que al menos en México tiene muchos fans. Digo, yo me doy cuenta porque de rebote termino enterándome todo lo que opinan de las historias que quieren ver por acá. De hecho, por acá en México se hizo el anuncio en la tarde, y la primera pregunta que empezó a surgir en redes fue: ¿y cuándo lo va a publicar Panini en México? Entonces, pues habrá que ver. Nos dicen que es una miniserie de 6 números, y la protagonista es una mujer de 80 años de edad, en un mundo futuro. Es una mujer de 80 años que vive con un miedo a la muerte, y cuando fallece descubre que hay un mundo más allá de la muerte, que es la razón del título, Reborn, Renacer. y pues habrá que ver qué en qué resulta. El equipo creativo, si no mal recuerdo, regresa el quien fuera el dictador de los primeros números de Batman en los de 52, que es Jonathan Glapion, que hace una buena mancuerna con el Capulo, y los colores van por parte de Francisco Plasencia, que es un colorista mexicano que también ya tiene bastante tiempo trabajando con Greg, y que hace muy buen equipo. Entonces, del lado gráfico, esto no tiene mayor problema. Leer tiende a ser un volado, pero creo que en los últimos trabajos que ha hecho, hemos tenido a la buena versión de Miller. Esperemos que siga por ese lado. Ok, lo que acabas de decir me genera curiosidad, porque yo sabía que a Jonathan Glapion lo habían despedido de Batman y fue reemplazado por Danny Mickey, que habitualmente es el entintador de mi amigo David Finch. Entonces, que vuelva a trabajar con Jonathan Glapion, puede ser simplemente que hubo un malentendido y se arreglaron las cosas, o que en definitiva el problema de Jonathan Glapion fue con DC o los editores en DC y no tuvo nada que ver con Capulo. Con Capulo, es lo más probable. Lo que también me genera curiosidad de que Capulo, bueno, haya simplemente seguido trabajando y no haya hecho mucho problema. Porque, bueno, Capulo tiene una ética de trabajo bastante fuerte, entonces no realmente no me resulta tan extraño que haya seguido, porque eran las condiciones que le ponía DC. Pero para ser un artista superestrella, que los artistas superestrella tienen la posibilidad de ser más mañosos que otros artistas, el tema de que le cambien al entintador no es un tema menor. Sí, vamos, aquí me imagino que de entrada el problema no debe haber sido personal, no fue algo que se sintiera como injusto, porque como mencionas, de otra forma probablemente Capulo hubiese tomado una postura más severa al respecto. Y me imagino que lo del cambio de interno no le molesta tanto, porque también lleva trabajado con Danny Mickey en Image, no en Spawn, pero sí me parece que en uno de los proyectos paralelos en Creech, me parece que lo habían tintado. Creo que Danny Mickey empezó su carrera como tintador, fue uno de los emergidos de la búsqueda de talento de Extreme Studios. Fue un descubrimiento de Rob Liefeld, si le podemos llamar de alguna manera. Entonces, me imagino que eso fue parte de las razones, ¿no? El conflicto entre Glapion y los editores no fue algo que haya tenido algún tinte oscuro que se pintara como algo injusto para el tintador, y que lo reemplazaron con alguien con el que Capulo ya estaba familiarizado y no le iba a causar mayor conflicto en cuanto al resultado final de su trabajo. Pero sí es curioso, pero sobre todo en ese caso que es un proyecto propio, que sabemos que son proyectos que realmente le dejan más dinero a los autores. Se trata de un trabajo de Mark Millar, que lo quieras o no, es un autor muy popular, y quien trabaja con él termina por estar muy bien pagado. Entonces, en este caso, habría que entender que Capulo podía trabajar con quien él quisiera y eligió a Glapion como su dictador. Sí, como digo, me genera más curiosidad respecto de lo anterior que de lo actual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me gustaría saber qué pasó. Podrías preguntarle a Jonathan Glapion en Facebook. Tiende a ser muy muy, muy abierto en sus respuestas. No tuvo empacho en decir lo que pasó con los Finch en Wonder Woman. Así que, ¿qué pasó con los Finch en Wonder Woman? Al parecer, quien se metía mucho en el trabajo, sinceramente está haciendo mucho, era Meredith Finch. Y Meredith fue la que exigió que sacaran a Jonathan Glapion de la serie. Y esto después resultó en que se supone que tenían un trato de repartición de originales, que es algo bastante común en la industria. Como se genera un dinero extra de la venta de las páginas originales de cómic, cuando hay un equipo de dibujante y editador que todavía trabaja en físico, se suele hacer una distribución de las páginas. Entonces, si se hicieron 20 páginas para un cómic, alguien en la editorial las divide y le manda 10 al dibujante y 10 al editador. Y el último número en el que Glapion entintó a Finch, me parece que originalmente el trato que tenían era que los originales se los quedaba a Glapion, él hacía la división y le mandaba la mitad de las páginas a Finch. Después de que se dieron esos problemas con la esposa de Finch, le pidieron que mandara los originales a DC para que DC hiciera la repartición. El caso es que cuando le mandaron de vuelta la mitad de las páginas, se las mandaron en un sobre que no tenía ninguna hoja de cartón o de madera comprimida, que es lo que se acostumbra, y el sobre le llegó completamente maltratado y semi-enrollado. Se mandaron las páginas inservibles, por decirlo de una manera, en ocasiones que no las podían vender, y de hecho le estaba tan molesto que grabó un video en el que quemó las páginas porque no quería volver a verlas. Wow, o sea, 10 páginas de Finch deben ser $3,000 por lo bajo. De cómics originales de David Finch, que era de menos, con uno de los personajes importantes de la editorial, y se los mandaron completamente maltratadas e inservibles, así de que terminó por destruirlas porque no quería volver a saber nada de lo que pasó con ese cómic. Pero y no es el primer comentario que hace un profesional respecto a la ética de trabajo de Meredith Finch. Digo, nuestro amigo Finch sabemos que no es un buen dibujante, pero en sus últimos años nos hemos enterado que su esposa es peor persona que el artista. Ok, pero a mí no me queda claro que David Finch sea una mala persona, o sea, simplemente odio su dibujo. Pero, y Meredith Finch, hasta donde yo sé, lo único que ha hecho es Wonder Woman con David Finch. Pero imagínate, 10 páginas de Wonder Woman dibujadas por David Finch deben ser $3,000 por lo menos. Si hay un splash page ahí, una página bonita, debe costar $1,000 la pura página, por lo menos. No sé, harto dinero para tirarla a la basura. Es muy dado a tener splash o páginas de una sola imagen, entonces me imagino que sí estamos hablando de una cantidad que debe rondar entre los $3,000 y $5,000 por esas 10 páginas. Probablemente. Wow. Ok. Creo que con eso terminamos nuestra sección de noticias, Alberto. ¿Qué te parece si comentamos algunos cómics? Me parece bien. ¿Tienes algo en especial que quisieras comentar? Bueno, sí, todos los números DC Rebirth y Civil War 2, número 1. Ok, ¿con qué quieres empezar? Partamos con Civil War, ya hablamos bastante de DC. Civil War yo no lo leí. Okay. Pero tú dale, no hay problema. Civil War 1 es una historia que en un principio me agradó bastante. De hecho, me interesó por leer Marvel en ese momento, que no lo estaba haciendo abundantemente. Pero todos sabemos cómo terminó. Civil War 2 me generaba algún grado de escepticismo que es común a todas las grandes macro sagas, que es que a esta altura ya no me generan mucho entusiasmo, pero me siento medianamente obligado por lo menos a saber qué pasa. La historia es seguir nuevamente el esquema de Civil War, que es poner a héroes peleando entre sí. Ahora, en esa época fue el famoso tema del acta de registro. Para hacer esta nueva historia, Bendis trató de darle una vuelta de tuerca y buscar algún otro tema que permita dividir a los héroes entre dos facciones buenas. O sea, una diferencia de opinión más que transformar a alguien en malo. Aunque creo que en Civil War 1 Iron Man salió bastante mal parado. ¿Cuál es la vuelta de tuerca? Aparece un personaje cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, que es un nuevo inhumano que tiene la posibilidad de ver el futuro. La disyuntiva que plantea Bendy es de corte filosófico, que es la siguiente. Hay una gran invasión de un celestial, todos los héroes se unen para combatirlo, y van con un plan y lo derrotan sin que haya mayores destrucciones ni mayores muertes. Entonces todos se felicitan, todo salió muy bien, excelente, y todos se preguntan, o sea, hacen una fiesta y festejan que los inhumanos les advirtieron de esta amenaza y lograron detenerla a tiempo y que no hubiese grande baja. Entonces le preguntan a los inhumanos, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Y los inhumanos, que en este caso están representados por Medusa, que es la reina de los inhumanos, le cuentan, confían en ello y le cuentan que hay un inhumano nuevo, producto de la extensión de la niebla Terrigen, que tiene la capacidad de ver el futuro, de tener visiones de lo que va a ocurrir y de advertir de grandes catástrofes que se avecinan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Un grupo de héroes dice, no, esto es excelente, queremos estar en contacto con él porque queremos formar una iniciativa de un equipo que está encabezado por Carol Danvers, Captain Marvel, que va a actuar en forma preventiva. Esto es un poco volviendo a la famosa estrategia militar de Estados Unidos en la época de Bush, que es atacar y destruir amenazas antes de que se transformen en amenazas actuales, sino que amenazas futuras. Y Tony Stark inmediatamente se opone a eso porque dice, tú me dices que mañana yo voy a matar a alguien. ¿Qué tienes que hacer? Meterme a la cárcel. ¿Por qué? Porque voy a matar a una persona. Pero no he matado a esa persona, entonces, ¿cómo me vas a meter a la cárcel si todavía no hago lo que supuestamente voy a hacer? Y bueno, también mete la discusión de que las profecías, termina uno haciendo todo lo que genera que finalmente las profecías se cumplan por saber de la profecía. Entonces, ese es el esquema con el cual se dividen los grupos. Carol Danvers decide continuar con esta idea, utilizar los poderes de este inhumano para prevenir tragedias a futuro. Y Iron Man dice que no. Pasa el tiempo y Iron Man recibe una llamada de urgencia. Y aquí voy a decir spoilers graves de este número. Todo lo que he contado ahora son spoilers, pero estos son spoilers importantes que probablemente ya leyeron en Facebook, ya se los deben haber echado a perder. Lo llaman avisándole que Rhodes, que War Machine, murió. Entonces él corre a ver qué pasó. Se extraña de que la armadura no haya sido capaz de protegerlo, que el cuerpo de Rhodes está completamente destruido. Y Carol Danvers está con un ojo menos prácticamente, por lo menos con un parche en la cara, y le dice que bueno, qué pasó. Ella le explica que fue Thanos. Entonces le pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? Y ahí le cuenta que, bueno, que utilizaron las visiones del inhumano y atacaron a Thanos cuando Thanos todavía no estaba haciendo nada. Simplemente Thanos andaba por ahí, entonces supieron que andaba en la Tierra y decidieron ir a detenerlo, arrestarlo, etc. Producto de esta batalla, muere War Machine y queda gravemente herida She-Hulk. Entonces viene todo el tema del te lo dije de Iron Man, de enojarse, de tratar de destruir esta iniciativa, y She-Hulk, prácticamente su último aliento, le dice a Carol Danvers que pelee contra Iron Man, que defienda la idea de esta acción preventiva de estos grandes desastres. Y hasta ahí es donde quedamos. Hay varias cosas que tengo con este número. Digamos, varios problemas que tengo con este número. Para mí se trata de una historia muy repetida. Como concepto lo encuentro un tanto rebuscado. Y si efectivamente terminan matando a War Machine y a She-Hulk, me parece que es un desperdicio para lo que se ha avanzado con esta historia hasta ahora. Nuevamente el número uno, yo ya reclamé por la gente que salió a hacer amenazas de muerte contra Nick Spencer por lo de Captain America, entonces falta que avance la historia. Pero por ahora se siente como este típico número uno del gran evento donde mueren personajes, solo para darle relevancia a la historia que no tiene por sí misma, y que un par de años más adelante, si es que estas muertes siguen siendo tales al final de la historia, un par de años más adelante van a revivir estos personajes y se va a olvidar todo. Entonces está dentro de esta maquinaria del hacer y deshacer que se vuelve bien repetitiva con los mega eventos de DC y Marvel. Así que es bastante mediocre. Creo que probablemente si han leído pocas historias de estas les va a generar mucho más impacto que a mí. Yo soy ya un lector que lleva mucho tiempo leyendo este tipo de historias, entonces no me afectan de la mejor manera. Les tengo muchísimo escepticismo. Así que eso. Eso y sin contar que también hace mucho que trataste de Brian Michael Bendis. Sí, ocasionalmente Bendis me sorprende con cosas que me gustan, pero encuentro que, al igual que Geoff Johns, pero de mejor manera, que Geoff Johns es un escritor que tiende a dejarse llevar mucho por mañas, por hábitos de escritura que no me gustan. Que no me gustan no porque, digamos, a él le gusten unas cosas y a mí me gusten otras. No, no tiene que ver tanto con eso, no es una cosa de tanto de carácter subjetivo, sino porque las considero que son formas en las cuales Bendis logra producir más material y que son formas fáciles de producir material un tanto flojas, que son bastante toleradas porque es un escritor muy exitoso. Entonces, no le voy a decir yo a Bendis cómo tiene que escribir su historia. Él incluso hace cursos de como escritor, entonces no va por ahí el tema, pero a mí por lo menos me parece que son palpable estas mañas como escritor que tiene Bendis, sobre todo cuando está a cargo de estas grandes macro sagas. La última que recuerdo que escribió fue Age of Ultron. Y Age of Ultron fue muy, muy mala. Aunque creo que en esa ocasión en particular quedó atrapado en una situación imposible donde tuvo que hacer arreglos de última hora que le terminaron afectando la historia de una manera que probablemente no era la que él quería cuando la empezó a escribir. Sí, yo no tengo tanto problema con las dos historias, pero lo que sí me cansa es el ritmo narrativo que utiliza. Ese es mi mayor problema con él, sobre todo porque yo he leído muchos de los cómics propios de las cosas que no hace para Marvel y no tienen ese mismo vicio de sobreextender las historias o contarlas a un ritmo mucho más lento del que necesitas. Ese es mi principal problema con él y esa fue la razón por la que decidí no leer este número. Quería tener al menos dos o tres antes de echarle un vistazo a lo que estaba haciendo o de plano esperar a que se complete la miniserie, porque esa es la parte que sí me desespera un poquito con Bendis. Yo he comentado varias veces que prefiero leer historias completas, aunque sí puedo de repente leer algún cómic suelto y disfrutarlo. Bendis es uno de los autores con los que sé que no tiene mucho caso intentarlo. Así es de que ese es básicamente mi problema con Bendis, pero insisto, cuando se dan estas comparaciones, que es bastante común de comparar a Bendis con Geoff Johns, creo que la gran diferencia es esa. Johns jamás ha hecho nada propio, y incluso las cosas que muchos fans consideran que son originales dentro de lo que hacen en DC no lo son. Está siempre reciclando material de alguien más. Y esa es la diferencia entre ambos. Lo que dices me causa curiosidad sobre cómo va a resolver una de las cosas. Porque otra cosa que es de lo que se ha vuelto de fórmula cuando hace trabajo dentro de Marvel es el crear engaño, ¿no? Te convence de que lo que está en juego es algo mucho más grande de lo que era en realidad. Y muchas veces no hay consecuencias en lo que termina por hacer. Entonces me causa curiosidad. Yo sí voy a esperar a que haya un poquito más de material antes de echarle un vistazo. Sí, mira, creo que no comete su maña habitual de extender la historia o sobreextender la historia. Sí hay un tema después de tantas historias de los Avengers que leí, que no son tantas, pero sí se vuelven como una sola gran historia. Después de la cantidad de historias de los Avengers que leí escritas por Bendis, me terminé aburriendo de la forma en la que escribe los diálogos de los Avengers. Porque creo que se excede. O sea, como sabe que tiene muchos personajes en pantalla, probablemente, o sea, en pantalla, en viñeta, creo que tal vez la intención de él es darles algún tipo de protagonismo. Entonces crea estas conversaciones sumamente saturadas donde todos los personajes hacen algún aporte que en realidad no aporta mucho a la historia. Creo que probablemente a él le genera curiosidad ver estos dibujos de 20 personajes donde hablaban dos. Y trató de transformarlo en dibujos de 20 personajes donde hablan 10. Y eso la verdad es que no es mucho aporte, más allá de que les da cierta familiaridad en el trato, qué sé yo. Se lee como mucha palabra que no aporta nada a la historia. Y eso es... a mí me aburre, por lo menos, porque tal vez también veo la intención de hacer chistes que no los encuentro graciosos, pero eso también, eso sí que es subjetivo. Si a mí no me parece chistoso algo, no tiene por qué parecerle lo mismo a otra persona. Pues es bueno saberlo ahí con la advertencia. Así que, bueno, eso respecto de Civil War. Creo que también el hecho de las muertes que hay aquí me no sé si me tomó desprevenido, tampoco me afectó. No son personajes que vaya a extrañar en demasía, pero que sí me parece que son personajes suficientemente interesantes por sí mismos como para que no valga la pena matarlos por vender un par de miles de copias más de un mega evento. Sí, bueno, ya sabemos que generalmente pues, son muertes temporales, pero habrá que ver qué es lo que pretende con esa historia y quienes realmente están muertos, ¿no? Porque hay algo que hay muchas especulaciones de que de Rhodes nunca se ve un cadáver, ¿no? Más allá de que le informan que está muerto, no ves más allá. Entonces, pues habrá que ver realmente qué es lo... No, lo sí, que está... si se ve el cadáver, si él va, si lo va ve. A ver al amor y está... Se ve cubierto de una sábana, pero se ve. Ah, ok. Pues habrá que esperar a que se termine de desarrollar la serie para ver cuál es la intención. Sí. ¿Leíste alguno de los números Rebirth aparte de DC Universe Rebirth? Aparte de Sinners Rebirth, leí el de Batman y el de Superman. Ok, ¿qué te parecieron? El de Batman realmente no le vi mucho sentido. Fue nada más como una revisión al estatus. Me parece que no va a haber muchos cambios en Batman de los F52 a Rebirth. Todavía no está roto, Alberto. Todavía no está roto. Le tengo mucha confianza a Tom King. Entonces, el especial de Rebirth me decepcionó bastante. Pero voy a ver qué es lo que hace la nueva serie. Vamos a ver, que yo no sé si se aburrió de Batman o qué fue lo que pasó, pero sí encuentro que el número es nada más como un repaso de dónde estamos y para dónde vamos, y no aporta mucho. El de Superman me parece que hace un poquito de lo mismo, pero sí hay un cambio más marcado de dirección. De entrada, pues a nadie le importó, pero mataron a Superman de los ejércitos, y lo que hace este número es introducir a o reintroducir a la versión pre-Flashpoint de Superman. Lo escribe Peter Tomasi con Patrick Gleason. Me parece que hacen un buen trabajo de recordarte quién es Superman. Entonces me causa un poquito de optimismo pensar que al menos alguna parte del universo DC sí va a cambiar de rumbo. Pero me parece que son números pensados para lectores nuevos, que realmente no aportan demasiado en términos de historia ninguno de los dos. Insisto, me parece mucho mejor que el de Superman que el de Batman, pero me queda esa impresión, que es pensando en que genera una atención mediática con esta idea del renacimiento del universo de DC, y que estos números están pensados justamente en la gente que o no ha seguido en mucho tiempo estos personajes, o que tal vez puedan ser lectores nuevos, que yo sigo con la idea de que no hay muchos de ellos, y lo que están haciendo no es precisamente amigable para traer gente nueva al medio. Pero pues no queda más que esperar a que empiecen las series regulares, ¿no? Me imagino que ya habiendo visto estos dos primeros especiales de los personajes más icónicos de la compañía, pues queda claro que ese será el tono que van a tener los especiales de Rebirth, tratar de sentar las bases de qué van a conservar de los nuevos 52, qué va a ser diferente, y tratar de dejar la mesa puesta para los equipos creativos de las nuevas series regulares. Entonces no estoy seguro que tantos de estos reviews voy a leer, porque insisto, hay demasiadas similitudes entre ambos, pese a que la ejecución es muy diferente. Ok, a mí también me llamó más la atención el de Superman, porque creo que hay un trabajo más claro de introducir conceptos, establecer un nuevo status quo, que tiene que ver justamente con el hecho de que hay un traspaso del testimonio en la serie de Superman. El Superman que venía leyendo la gente de los últimos 5 años murió. Creo que ese es el corolario del éxito de los nuevos 52 en cuanto a Superman se refiere. Fue tan bueno lo que hicieron con el personaje que lo tuvieron que matar. Y te lo dejan muy claro, ¿no? Creo que es algo en lo que insisten, a veces tal vez demasiado. Está muerto. No hay forma de creerse, no va a revivir. Sí, bueno, es como. Y la vez que se murió Superman y estaba la Matrix de regeneración kryptoniana, no existe, no se puede, es así. Y si lo llevamos al sol, no, porque se murió, porque estuvo muy cerca del sol y no va a revivir, así que no. Básicamente recurren incluso a mostrarte al propio Superman diciéndote: si ese menos estoy muerto, no hay vuelta atrás, no hay forma de que regrese, jamás me volverán a ver, adiós. Entonces me parece que sí es muy claro. Creo que sí hubo un personaje que salió muy mal librado con los 252, entre muchos otros, pero de la parte del core de personajes principales de DC fue justamente Superman. Y el resultado es que lo que vimos en las últimas dos entregas de cine pues fue un reflejo de lo mismo. Insisto, este número, el trabajo de Peter Tomasi, es un escritor que no tiene la promoción que muchos otros. Él simplemente tiene un bajo perfil que a veces me parece un poco injusto, porque es mejor que muchos escritores con más fama. él siempre te presenta un trabajo sólido. Tal vez no va a ser nunca nada que te sorprenda o que te maraville o que te haga salir corriendo a recomendarle el cómic a alguien más, pero es un narrador muy sólido, bastante capaz de contarte una historia con momentos de desarrollo de personajes, de manejo de emociones, y y en este número lo hace dentro de las limitantes que implica el que tienes un especial que tiene que ser autocontenido, le pone punto final a Superman de los nuevos 52 de una manera clara y concisa, no se mete en problemas de enredarse con la continuidad de lo que pasó, y sienta las bases de dejar el terreno limpio para la nueva vieja versión de Superman. E incluso lo que me sorprendió fue que la última página me hizo hacer algo que hacía mucho no sentía con un cómic de Superman. Me hizo sonreír porque es una página optimista. Es siempre un close-up de Superman diciendo que pues el mundo tal vez ya no es un lugar tan oscuro y que lo único que le falta al mañana para ser mejor es tener un Superman. Entonces, creo que es la primera vez que en muchísimos años que leo un cómic de Superman, de DC, que parece un cómic de Superman. O sea, habrá que ver qué tal funciona la serie regular. Me imagino que terminará siendo lo mismo que conocemos los New 52, de echarle un vistazo a las series que me llamen la atención. Los primeros vamos a ver para dónde van. Pero, insisto, lo que me dejan los dos revés es que está claro que están hechos como material de introducción. Que si tú dejaste de leer DC durante estos años, es una invitación a que intentes probar qué es lo que va a haber de nuevo. Te dan una base para que entiendas qué fue lo que pasó, dónde estaban y preparan el terreno para lo que va a venir. Pero me parece que es terminan por ser números transitorios, a fin de cuentas. No aportan mucho más allá de eso, de ponerte al día con los personajes. Sí. Creo de todas maneras que el status quo de Superman es bastante extraño. Luego de este renacimiento hicieron algo que es curioso para mí, por lo menos. Cuando lanzaron los nuevos 52 hicieron todo este dogma de que los personajes tenían que ser perpetuamente de entre 25 y 30 años, sin relaciones permanentes, sin hijos, sin nada que los ate, con la posibilidad de tener nuevos intereses amorosos, etcétera. Un poco lo que pasó con Spider-Man cuando se volvió muy viejo porque lo casaron y tuvo hijos, etcétera, y también lo que pasó con Wally West cuando nacieron los gemelos. Evitar que ese tipo de problemas surjan en los personajes, manteniéndolos estancados en una soltería de los 28 años en forma indefinida. Lo que están haciendo aquí es presentar un Superman que es probablemente ya llegando a los 40, si es que no los pasó, ya establecido, casado, con un hijo de 5 o 6 años por lo menos. Entonces, este personaje se va a reintegrar al universo DC. O sea, perdón, se va a integrar al universo DC porque él viene del universo de Flashpoint. Él es el sobreviviente del universo de Flashpoint. ¿Hay algún paralelismo en eso con la supervivencia del Superman de la dorada en la época de Crisis, que luego volvió en Crisis Infinita? O sea, estando Geoff Johns metido en el medio, no me parece tan extraño que todo esto vaya a derivar en alguna historia, no sé con qué plazo, donde vuelva a alterarse el status quo de Superman, porque tenemos que recordar que va a estar Lex Luthor de protagonista en Action Comics, algo que ya se hizo hace varios años atrás con Paul Cornell. Va a estar este Superman pre-Flashpoint en la serie de Superman, va a estar el Superman chino, va a estar Supergirl, etcétera. Hay varios personajes nuevos, personajes extraños, que yo creo que en algún momento se va a simplificar esto y se va a optar por mezclar de alguna forma las dos versiones, probablemente simplificar que haya solamente una Lois Lane. Veo muy raro que pasen 10 años y todavía haya dos Lois Lane y un Superman que tiene hijo y un Superman joven. No creo que pase eso. Sé que tiendo a pensar que va más temprano que tarde van a volver a alterar este status quo nuevo. Creo que decidieron ir por este camino porque había mucho descontento en los fans de Superman de no reconocer al personaje que estaban leyendo actualmente. Yo sigo creyendo que lo último que publicó DC con el personaje es lo mejor que publicó DC con el personaje en muchísimo tiempo. Pero era muy raro o muy distinto de lo que estaban acostumbrados los fans del personaje de toda la vida. Entonces, no sé, haría esa observación. En cuanto a Batman, se ve la aparición de un nuevo Robin, probablemente. No le dicen ese nombre, no recuerdo el nombre del personaje, pero es el protagonista de la serie We Are Robin, que es algo así como un movimiento juvenil de jóvenes, valga la redundancia, que admiran a Batman y admiran la figura de Robin y quieren defender la justicia, etcétera, pero que no están formalmente bajo el alero de Batman, no están siendo entrenados por Batman. Y el protagonista de esa serie pasa aquí a ser llamado por Batman y a colaborar con él. No bajo la identidad de Robin, pero sí en un rol similar. Entonces hay que ver cómo evoluciona esa historia. A mí por lo menos me parece que podría ser interesante. ¿Por qué? Porque el personaje a mí me gusta. Entonces me gusta ver lo que van a hacer acá. Más allá de que creo que la rotación de Robin que ha tenido Batman es un tanto ya tragicómica. No sé cómo meter tanto Robin dentro de este periodo de 10 años que lleva el universo DC actualmente. No, es que era el club, porque cuando empezaron los nuevos 52, Batman tenía activo 5 o 6 años y ya tenía 5 sidekicks desechados. Eran esas cosas que dices, ok, trataste de limpiar esto y empiezas ya con partes difíciles de entender. Básicamente, creo que la parte que más me preocupa de algunas de las series es la de los quincenales. Lo comentábamos en la primera parte del programa. Creo que de por sí es complicado trabajar en series mensuales, el hacerlas para que aparezcan dos veces al mes. Creo que a la larga les va a cobrar factura. Espero que no sea el caso. Espero que encuentren una forma de hacer que funcione. Pero pues no queda más que esperar que empiecen las series y ver realmente cómo empiezan a funcionar. Bueno, y lo último que leímos fue, o que leí yo, por lo menos, no sé si tú lo leíste, fue Green Arrow Rebirth y Green Lantern Rebirth. No, ninguno de los dos me llamaba mucho la atención, y después de los dos que leí, no. Insisto, me quedó la impresión de que estaban hechos como números transitorios o de reintroducción, y no me quedaron muchas ganas de seguirle. Bueno, eso es exactamente lo que son, así que si te dejaron esa idea, lo hicieron bien. Hicieron bien lo que querían hacer, eso no implica que el cómic esté bien hecho. Sí, esa es otra discusión. No es un buen cómic, pero es un cómic que cumple con su cometido. Es un cómic útil, de transición, sirve a su propósito. Creo que por lo menos lo que no hicieron fue convencernos de no leer el número uno de las nuevas series. Que eso es un avance importante, aunque suene chistoso. Tratando de DC en la era Didio Harras, Lee Jones, es un avance significativo. Sí, bueno, no tengo mucho que decir al respecto. Dejé leer completamente Green Lantern y Green Arrow hace mucho tiempo, entonces lo que puedo decir es que hay un grado de familiaridad que generan estas historias con los conceptos que yo manejo de los personajes, que me hacen tener algún grado de tranquilidad de que si voy a leer el número uno no voy a estar perdido. Así que en ese sentido creo que hicieron algo muy, muy sencillo, que es decir, bueno, parece que perdimos a todos los lectores que tenían esta serie, así que vamos a tratar de devolver a los personajes a un estado donde sean lo más reconocibles posible para que la mayor cantidad de lectores lo pueda retomar sin sentir que está leyendo algo que no conoce. Así que en ese sentido también cumple. En el caso de Green Lantern, que está, no recuerdo si escrita o coescrita por Geoff Johns, se retoma este personaje de Simon Bass, que es el Linterna Verde árabe, y se... ¿Cómo? El que trae las pistolas, porque no importa que traigas el arma más poderosa del universo en la mano, siempre es bueno traer una pistola. No lo vi con pistolas actualmente. Ya las abandonó. Es posible, no, la verdad no le presté tanta atención a si andaba o no andaba con pistolas. Me habría parecido muy curioso, en fin. Y el otro personaje es un linterna nuevo, porque obviamente a la Tierra le faltan linternas verdes, que es un personaje que venía apareciendo en la Liga de la Justicia de Jones como Power Ring. Y al final de esa historia, que es un final muy malo por cierto, Power Ring se muere, lo que volvía a Power Ring en un anillo maligno y se transforma en un anillo de linterna verde regular, y la persona que lo portaba en ese momento, que lo recibió del Power Ring de la otra tierra y era una terrícola, se transforma en linterna verde, pero son dos linternas verdes novatos que van a formar parte de la Liga de la Justicia. Creo que es la que va a escribir Brian Hitch, Así que eso, ese es el gran cambio de status quo. Así que, bueno, Kyle Rayner sigue vivo en Omega Men. Está Guy Gardner, Jon Stewart, Hal Jordan y estos dos linternas verdes adicionales. Seis. No hay muchos sectores que proteger en esta versión del universo DC, entonces hay que acumularlos en la Tierra. Sí, o sea, siguen siendo los 3.600 sectores. Todos los sectores tienen dos linternas verdes actualmente. Pero el sector 2814 tiene seis linternas verdes y todos son de la Tierra. Sí, tiene sentido. Mucho. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final del podcast. No sé si te queda agregar algo. El otro que leí de estas últimas 2 semanas, que también no hay muchos comentarios de esos casos que sí no me aguanté las ganas de leerlo, me lo suelto. El Future Quest, de estos cómics que anunciaron de la línea de Hanna-Barbera. Ah, sí, el de Johnny Quest, que es crossover en realidad con los otros Con el Joto personajes. del Espacio, los Herculoides, Birdman. Birdman, Birdman. el Trío Galaxia, en fin. Y decir que es un cómic que me divirtió bastante. Se anunció como una miniserie, entonces creo que esta es una miniserie que sí voy a leer completa, me gustó bastante. Recaptura el espíritu de aventura que tenían estas series animadas, entonces quien haya sido viendo estas criaturas conoce a algunos personajes, yo creo que vale mucho que le echen un vistazo. Es un cómic que lo puede tomar un niño de 10 años y lo va a entender y se va a divertir con él, lo puede tomar un adolescente o lo puede tomar un adulto y está bien contado, bien estructurado, no resulta confuso, aun si no conoces a los personajes, creo que se las arregla para introducirlos de una forma que tiene sentido. La forma en la que los van a unir es a través de un vórtice interdimensional, que pues es un concepto que resulta fácil de entender porque no ahondan en este primer número en el origen de dónde viene. Y sirve para entender por qué personajes tan distintos terminan interactuando juntos. Entonces, es un cómic que vale mucho la pena. El arte es muy, muy limpio, muy claro. Y esforzado con el trabajo de Devan Shainer, mejor conocido como Doc, pues tiene una idea de qué esperar. A mí me sorprendió un poco que él no dibuja todo el número. Hay un puñado de páginas, unas 7, 8 páginas que las hace Steve Ruth, que también tiene un estilo muy clásico, muy, muy limpio. Y encaja bastante bien. Hay algunos son, sobre todo en la parte de Ryu, donde la estética de las secuencias tiene un aire a ciencia ficción viejita, así de la década de los 60 o los 70, que sin embargo no se siente fuera de lugar. Entonces me llamó bastante la atención la forma en la que introducen a los personajes y empiezan a plantear la forma en la que van a terminar interactuando. Entonces creo que es un cómic que vale mucho la pena, porque creo que si algo le hace falta al medio en años recientes son cómics que diviertan, sobre todo en términos de lo que ha sido la producción de DC. Y pues qué bueno que se decidieron a rescatar a estos personajes que son una parte importante en la infancia de muchos. Todos aquellos que siempre salen a quejarse de que están destruyendo su infancia, pues este es uno de esos casos que probablemente a muchos los va a hacer que la recuerden. Entonces es algo que vale mucho la pena. Lo escribe Jeff Parker, el dibujo es de Van Shainer y Steve Roth, y el color es de Jordi Belair. Entonces se trata de un equipo creativo de alto perfil, son gente muy capaz en sus respectivas disciplinas, y el resultado es bastante alentador. O sea, habrá que ver cómo termina esta miniserie, pero pinta para ser bastante divertida. Sí, realmente creo que te quedas corto con los halagos para este cómic. No creo que sea un cómic tan bueno, pero en el arte por lo menos es No, el arte espectacular, es es muy increíble. bonito. Es un cómic muy, muy bonito. El Berman de Steve Rude es precioso. La página hay un splash donde sale volando con Vengador detrás de él, que aparte hicieron algunas pequeñas adecuaciones al diseño del personaje, sin alterar demasiado el diseño clásico de Alex Todd. Y sí, el arte luce muy bien. Y algo que me agrada es que Jordi Belair sí adapta su estilo de color a los artistas, algo que muchos coloristas a veces se olvidan de hacer. Todo lo quieren colorear con gradientes y grandes efectos de luz. Y Jordi Belair no hace eso. Ella respeta mucho el trabajo del artista con el que está trabajando. Entonces, a pesar de tener dos artistas diferentes que tienen en común solamente esta composición simple, trazos limpios, son distintos sus estilos. O sea, si vieras el trabajo en blanco y negro, puesto que las páginas son muy diferentes lo que hace Doc Shiner de lo que hace Steve Ruth. Y Jordi Blair logra que no te brinque en el momento en el que pasas de un artista al otro. Creo que el trabajo en general de todo el equipo es algo que es digno de destacar el nivel de calidad, porque algo que me queda claro es que todos ellos son fans de estas caricaturas y que están tratando a los personajes con mucho respeto. Sí, y el equipo creativo, la verdad es que ya se lo quisiera alguna de las series regulares de DC. El tema de cómo están juntando los personajes, creo que Jeff Parker se está copiando a sí mismo con lo que hizo en King's Quest, que publicó Dynamite hace no mucho tiempo, que después dio lugar a varias series, entre ellas Flash Gordon, donde trabajaron Jeff Parker con Doc Shiner, que creo que ya son una dupla bastante firme y que deberían recibir, ojalá, un trabajo de mayor perfil todavía en breve, porque yo los pondría a hacer Superman, los pondría a hacer una serie de Captain Marvel en DC, en Marvel, no sé, Captain America probablemente. Son un muy buen equipo creativo. Sí, Parker tuvo una etapa de estar escribiendo algunos cómics de mediano perfil en Marvel, le fue bastante bien. Shiner sí es un poquito más espático las veces que aparecen en lugares visibles, pero como comentas, sí es, cuando trabajan juntos suelen hacerlo muy bien. Y sí, ojalá, si nada más tienen planes a miniserie, pues ojalá tengan alguna oferta de hacer algo diferente después, pero si se quedaran trabajando con esos personajes, a mí no me molestaría lo más mínimo. No, realmente es curioso la cantidad de talento que está trabajando en esta serie de Hanna-Barbera de DC. Me llama mucho la atención, no sé quién lo habrá motivado, pero me parece muy bueno. Sí, insisto, es esa clase de cómics de aventuras que puedes juntar gente de cualquier edad, y es algo que hace mucho que no veíamos, al menos del lado de DC, pese a que manejan muchas de estas propiedades que se prestan para ello. Sí. Ok, Beto, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden seguir como Comicverso. A Alberto lo ubican como Albion2112. Y a mí me pueden ubicar como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr, nos pueden buscar en Google, de cualquier forma nos van a encontrar. No nos confundan con Comicverse, eso es otra cosa. No acepten invitaciones. No acepten invitaciones. Si nos siguen a través de iTunes, por favor dejen una reseña y una buena nota, eso nos va a ayudar a tener mayor visibilidad dentro de las búsquedas de iTunes y que más gente escuche el podcast. Hemos tenido una pequeña alza en nuestro público, así que nos gustaría seguir por ese camino. ¿A quién le toca la canción esta semana, Alberto? A ti. Ok. Este año está resultando ser bastante deprimente en términos de la cantidad de ídolos de toda la vida que han estado muriendo. Y el último es un grande, realmente muy grande, que es Mohamed Ali. La verdad es que no se me ocurrió una canción ad hoc exactamente a Mohamed Ali, pero sí una canción que me gusta bastante y que está relacionada con la lucha de los derechos civiles, en la que estuvo tan involucrado en los años 60, 70, bueno, toda su vida, Mohamed Ali, que es Hurricane, la canción de Bob Dylan, que forma parte de la banda sonora de la película protagonizada por Denzel Washington, que es y que es alusiva a la historia original de este boxeador que pasó, no recuerdo cuántos años exactamente, en prisión por un crimen que no cometió, producto de la discriminación racial de Estados Unidos, de la que también fue víctima Mohamed Ali. Así que con esa canción nos vamos, Alberto. Me parece bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out.